espacio publicitario. Silencio. Una frecuencia. Vibra. Vibra. Partimos del silencio. Historia. Sin tener historia. Silencio. Pero queremos crear, crear, crear esa historia. Porque creemos que es nuestro tiempo. Y no vamos a desperdiciarlo. Silencio. Una frecuencia. Se transforma. Algo nuevo. Cada segundo. Cada minuto. Buscamos algo nuevo. Cada día. Cuidamos cada detalle. Porque somos emisor y receptor. Porque queremos que escuchen y escuchar rock. Rock, rock. Hacemos una radio de rock. Sabemos. Porque sabemos cómo hacerlo. Muchos. Porque somos muchos a los que nos gusta el rock. Silencio. Silencio. Una frecuencia vibra. Vibra. Se transforma. Forma. Y ahora, una imagen la acompaña. Porque ver. Porque ver. Porque ver. Confirma lo que escuchamos. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. De la tarde, 5 minutos, arrancamos Doble o Nada y seguimos con el libro de esta semana que se llama Everybody Loves Our Town, todos aman a nuestra ciudad, una historia oral del grunge, y es la historia de la ciudad de Seattle y la escena musical que tuvo lugar ahí a fines de los 80, principios de los 90. Ayer hablábamos de Nirvana, de la era Inútero, de la etapa previamente dura de Kurt Cobain antes de su suicidio, y se supone que hay algunas líneas divisorias que marcan un antes y un después en la escena de esta ciudad. Obviamente la consagración masiva a nivel mundial depende del éxito de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, pero antes hubo como un evento previo que tiene que ver con la transformación de una escena under a una escena profesional que empieza a llegar a los medios masivos y a las compañías multinacionales. El primer ídolo, la primera estrella de rock de Seattle, se llamaba Andy Good. Tuvo un par de bandas. La más conocida terminó siendo la última, Mother Love Bone. Y hay un antes y un después también para aquellos que fueron protagonistas de esta escena, que tiene que ver con la muerte de Andy Good. La verdad es que la escena de Seattle dejó unos cuantos recuerdos amargos, muchas muertes en el camino, oscuridad a la hora de la música, de sus propuestas, y un vínculo muy importante con el alcohol y las drogas. Andrew Good muere por sobredosis de heroína, justo en el mejor momento artístico de él y de la banda. Era uno de los estandartes de la escena alternativa que se había hecho de abajo, un tipo muy histriónico y muy talentoso, respetado por la mayoría. En Mother Love Bone estaban Jeff Ament y Stone Gossard de Pearl Jam, que ya habían estado juntos en Green River. Y cuando Andrew Good finalmente muere por su adicción a la heroína, sus compañeros y allegados cuentan la historia que se repite. Y es que justo cuando Andy Good estaba intentando rehabilitarse, no va y se muere. Lo encuentra su novia, una chica llamada Sana Lafuente, en su casa. Y siempre están este tipo de historias en hechos como estos, ¿no? Andrew Good fue visto en las calles de Seattle, se cruzó con algunos amigos. Uno de sus amigos era Mike Starr, de Alice in Chains, otro de los posteriores muertos por su adicción a las drogas, que en ese momento todavía no consumía y no sabía ni siquiera qué era la heroína. Se cruza con Andrew Good y Andy le dice: ¿me acercás hasta acá, hasta casa, por favor? Sí, cómo no. Pero a mitad del camino le dice: no, mejor déjame acá. Se echó una paradita en lo del dealer y después sí se fue a su casa. Susana Lafuente, que vivía con él, su novia, dice que en su trabajo ocurren un par de incidentes y un par de compañeros le piden que los acerque hasta su casa. Entonces ella, manejando, pasa por el lugar donde vivía con Andy Good, tiene que ir hasta un lugar más alejado, deja a sus compañeros y cuando vuelve lo encuentra inconsciente. Llama al 911, le intentan explicar cómo hacer respiración asistida, resucitación, mejor dicho, pero la ambulancia llega muy rápido y lo declaran muerto en la escena, como se dice en la jerga, ¿no? Aunque después lo reviven, ella va al hospital, lo internan y dice que se asombró por la forma que va adoptando el cuerpo de él. Estaba en muy mal estado, se empieza a hinchar, a deformar, le estallan los órganos y le dicen a ella: si hubieras llegado 10 minutos antes, capaz que teníamos suerte, ¿eh? Pero el cerebro estuvo durante demasiado tiempo sin oxígeno. Y ella se queda pensando: si no hubiera llevado a mis dos compañeros de trabajo, tal vez. Pero bueno, esas cosas no sirven de mucho. La escena entera se conmueve y se sacude. Inmediatamente su lecho de muerte en el hospital se convierte en un sitio de peregrinación. Hay algunas disputas porque los que formaban parte de la escena musical de Seattle sentían que los curiosos no debían estar ahí presentes. Muchas groupies hubo también. Hay algunas peleas entre Jerry Cantrell de Alice in Chains y músicos menos conocidos que él. Soundgarden estaba de gira en ese momento y estamos hablando de una época en la que no había celulares, año 1990. Mother Love Bone, la banda de Andy Good, estaba por editar su primer disco para una multinacional, Apple, y se estaban por ir de gira con Aerosmith por Europa. Y de hecho, unos días antes, Susana Lafuente, la novia de Andy Good, que trabajaba en un local de ropa, recibe la visita de Brad Whitford, Tom Hamilton y Joey Kramer de Aerosmith. Ella y Andy Good habían ido a ver el concierto de Aerosmith en Seattle la noche anterior. La novia conversa con algunos de ellos, les vende $3,000 en ropa, dice este libro, y se saludan diciendo que ella era la novia de Andy Good, que era de la banda Mother Love Bone. Le da una cinta con el disco de Mother Love Bone y les dice: nos vemos dentro de poco, porque la banda estaba preparando un tour como soporte de Aerosmith en Europa. Eso no iba a suceder porque muere Andy Good. Después se hace un sepelio abierto a la gente y a sus allegados, aquellos habitantes de Seattle que tenían algún vínculo con él. Le dejan las ofrendas. Se hace en la casa de Andy Good, en la casa de la novia, Susana Lafuente. Ella va acomodando todo lo que dejan los amigos y compañeros de Andy en su habitación, porque no tenía otro lugar, y dice que fue muy difícil la primera noche porque durmió rodeada de las cosas que le habían dejado a su novio. Tiene un encuentro con los padres de Andy Good. Ella le venía reclamando a los padres atención, diciéndoles: fíjense que su hijo está mal, tengan cuidado, fíjense, atiéndanlo, presten atención. Y los padres, después de la muerte de su hijo, le piden disculpas. Le dicen: disculpa que no quisimos escucharte. Estaban demasiado encantados con el éxito de su hijo y esto los cegó y les impidió ver que estaba necesitando ayuda. Cuenta el libro que la mayoría cree que cuando un hecho de estas características sucede, provoca una especie de efecto de concientización en sus amigos, pero no fue así. La mayoría de aquellos que lo conocían se hunden todavía más profundamente en la adicción a la heroína, y su novia también. Dice que después de la muerte de Andy Good no quería saber nada con la vida y comienza a consumir heroína. Por esto es atacada por los fans y por los allegados de Andy Good. Además, cuenta ella que tiene una experiencia sexual a partir de la muerte y que después de la muerte de su novio aprendió que a veces una de las formas de asumir la muerte de un ser querido provoca en las personas una especie de energía sexual. Entonces ella empieza a mostrarse públicamente con muchas personas diferentes. Incluso dice que terminó saliendo con un entonces muy joven Mickey Rourke. Y que por eso también la atacaron, porque dicen, se acaba de morir tu novio y vos ya estás atorranteando con otros. Finalmente llega el momento de enterrarlo, pero la novia de él dice no hasta que Chris Cornell venga y se despida de su amigo. Soundgarden estaba de gira por Estados Unidos, esperan a que termine el último concierto y llega lo más rápido posible para despedirse de Andy Good, y entonces sí, él finalmente es sepultado. Y este es un incidente, la muerte de Andy Good, que marca a todos los músicos que un año más tarde empezaban a vivir realmente la consagración masiva. Sus compañeros de Mother Love Bone con Pearl Jam y la edición de Ten, Nirvana con Nevermind, Soundgarden con Bad Motorfinger y Alice in Chains con Facelift. Después de la muerte de Andy Good, los ojos de los medios y de las discográficas se posan sobre Seattle, y durante un tiempo ese sería el corazón de la música de los Estados Unidos. chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos con dos de Mother Love Bone. Audio y video en doble nada por Vortex, Stardock Champion y Holly Roller. Seguimos con el libro de esta semana que se llama Everybody Loves Our Town. Y hablamos de la muerte de uno de los legendarios precursores de la escena grunge alternativa de Seattle, el señor Andy Good, que murió antes de sacar su primer disco para una multinacional, Apple de Mother Love Bone. Se perdió todo el show. Y hubiera sido uno de los grandes, ¿sí? De hecho, su nombre trasciende al día de hoy, a pesar de haber muerto tan joven, y sus compañeros de bandas lo recuerdan. Temple of the Dog, de alguna forma, surge como un homenaje a Andy Good. Está la canción Good, de Alice in Chains, que está dedicada a él. Todos lo recuerdan. Y la verdad es que recién, mientras, lo voy a decir, hacía pis, digo, esta escena es la que reemplaza a la anterior. La anterior era la fiesta de Los Ángeles, y viene esta que es una oscuridad total. Por eso lo odiamos tanto. Nunca hubo alegría en esos muchachos, ni siquiera cuando tuvieron mucho éxito, porque apenas tuvieron éxito, todos renegaron de ese éxito y dijeron, no, que nosotros somos Under, somos punks y bla, bla, bla. Así que es una historia bastante triste la de el grunge en Seattle, que seguirá mañana. Tenemos unas cuantas cosas, así que antes de olvidarme, quiero ir por partes. Por ejemplo, hoy sí, las 10 mejores canciones de amor del rock argentino. Pueden empezar a votar, nosotros vamos a mencionar algunas que nos gustan. Sí, en un ratito lo vamos a hacer. Hoy hay duelo de vedettes. Anthrax para Guasno, Ramones para Gallo, Leonard Skinner para mí. Estuvo DMC a la mañana, muy linda nota. Sí, me encantó el vibrato que tiene en la voz. Tiene una cosa ahí, un autotune extraño metido en su propia voz. Verlo tan enérgico, tan enfático, me cansó más. Tengo más tos después de hablar con él. ¿Cuántos años tiene? ¿50? 49. ¿Qué va? 49. Vamos a estar nosotros como Molotov. En un ratito van a estar acá charlando con nosotros. Y mañana comparten escenario en el Teatro Vorterix. Otra cosa. ¿A vos? Willy, ¿y a vos? Está hablando. Decían ustedes, ¿quién me paga el café? ¿Pero por qué? ¿Y quién me paga el alfajor? Porque gané la apuesta. ¿Cuál? ¿Qué banda resultó ganadora ayer en el rock? Vea, o rockea, vea. Tengo esto para poner. ¿En serio? Yo te puedo comprar un alfajor. Bueno, Gallo, pagame un café. Un Guayma. No, pero vos pará, si querés, pará, pará. Para que sea justo, tenemos que, vos tenés que equiparar el costo de alfajores en el café. El café vale 15 mangos. No, pero te doy esta oportunidad. Partime uno bueno. No. Pero bueno, como digo, Berkovich, no, si me das una porquería, no. Pero bueno, ayer apostamos, había 6 bandas finalistas. Hablamos con Charlie Alberti de Soda, que era presidente del jurado. Y vos elegiste Boreal. Sí. Vos pateate el ojete, patada en el ojete, y yo Zulu, y ganó Zulu. Tenías dato, ¿no? Decinos la verdad. Es un talento especial. La verdad, en serio. Un talento especial que tengo. Qué giles somos, Gallo, cómo caímos. Cómo dormimos, ¿no? Mamita. También llevo toda una que se llama patada en el ojete, que no aprendo más. Tengo una buena y una mala noticia para vos, Guasno. La buena, llegó material de Icarus. ¿En serio? La mala, no hay nada para mí. La mala es que siempre me mandan 2 de cada uno y mandaron 1 de cada uno. ¿En serio? Y creo que me interesan todos. No, no puede ser. A ver, contra esa tapa está buena. Esos duermen en tu casa. Este es el que más me interesa de todos, un discazo, Carcas, el nuevo de Carcas. No, pasa. Sí, discazo, se llama Surgical Steel. Justo pasé por una etapa. Ares, Destruction. Ah, este... O sea, a vos no te cabe Destruction. Es muy cabeza, a Martín le gustaría. A Martín por ahí te gusta, porque son, es una reedición de 2 discos que ya tengo. Antichrist y All Hell Breaks Loose. Destruction, Alemania, thrash, puro thrash. Whitechapel, no, lo acepto. As I Lay Dying, Udo. Udo. ¿Sabes que te lo doy? Porque no me lo fumo a Udo sin que no, así es buenísimo. Six Feet Under, Rage y Flotsam and Jetsam. Para Gallo tampoco hay nada, la verdad, no, que no creo que valga ese demasiado. No. ¿La bolsa estaba cerrada cuando...? Estaba cerrada, sí, sí. Ayer fue falsa alarma, El material que creíamos que había llegado y desaparecido, no había llegado, hoy apareció. Justo que hablamos del tema, mira, lo atraje con la Menchi. Y antes de ir a lo que viene, tengo una andanada de sacate la mierdas y vomitando flores. Vomitando flores, arrancamos con eso. Dale. Un hermoso día es hoy, ay, qué bello día es hoy. Doble o nada. Para aquellos que escuchan Doble o Nada por primera vez, les cuento que esto es una especie de perla blanca y negra, para que quede claro desde un principio. Y hoy estuve escuchando bastante Tenemos Malas Noticias, camino acá para hacer la nota con DMC, y escuché a Marcelo Gandman, y este, Vomitando Flores, es para usted, señor Gandman. Vamos, mirá. Sí, me pareció muy interesante lo que dijo, y me quedo con algo para resumir todo lo que dijo a propósito del fútbol argentino. Y él dijo algo así, no recuerdo literalmente, pero dijo algo así como que los hinchas son lo más importante del fútbol. Hace rato. Sí. ¿Sí? Que los hinchas son lo más importante del fútbol, más que los jugadores. Nadie quiere terminar con la violencia. Es cierto, algo en lo que no había reparado, la mayoría de las campañas publicitarias, sobre todo para los mundiales, aunque el mundial, la verdad es que no está teñido de violencia como el fútbol local, pero hacen hincapié en las hinchadas y en la pasión y en lo importante que es el hincha. Y destacó eso, que me parece que está bueno destacarlo en este momento, que el fútbol argentino está pasando por algo tan grave como la violencia permanente y el descontrol generalizado. Así que me pareció que hizo un análisis muy interesante Marcelo hoy acerca de esto. Y tengo un sacate la mierda también. ¡Sacate la mierda! Este sacate la mierda es para usted, panza. Porque mientras Gandman hacía un análisis para mí muy acertado, sesudo, panza todo el tiempo se quería sacar el problema de encima, ¿no? Porque estaban hablando de si es bueno o malo, si está bien o mal clausurar una tribuna, una cancha, por culpa de incidentes causados, ocasionados por el hincha. Que el cemento no tiene la culpa, que las butacas tampoco, que los jugadores, que los hinchas, que el club. Si no sumen todos el rol que les corresponde, todos los que forman parte del fútbol, también los hinchas que se comportan como es debido, también los hinchas que pagan las entradas como corresponde, también los hinchas que solamente quieren ir a disfrutar de un espectáculo, también los hinchas que quieren ir a alentar a su equipo, deben comprometerse de alguna manera. Panza estaba preocupado solamente en que a él no le impidan ir a la cancha. Claro. Entonces no asume ningún tipo de compromiso para evitar mancomunadamente que esto siga reproduciéndose. Yo creo que el mensaje que él debería haber dado es otro. Y es decir, yo también soy capaz de sacrificarme en pos de un bien común. Es casi utópico lo que pedís. Tengo otro vomitando flores. Un hermoso día es hoy. Ay, qué bello día es hoy. Doble o nada. Este es para usted, doctor Tartaglione. Y tengo otro, sácate la mierda. ¡Sácate la mierda! También es para usted, doctor Tartaglione. No puedo creer. Empecemos por sácate la mierda. Hoy escuché la columna del doctor Tartaglione en Tenemos Malas Noticias. Ajá. Y arrancó diciendo que le parecía mal que temas por ahí que afectan a una minoría, como la ley de fertilización asistida, hayan tenido lugar, mientras que otros, mucho más graves tal vez, como el mal de Chagas, no tengan una ley que acompañe. Error. Una cosa no quita la otra. Digo, las leyes no pueden aplicarse solamente para las mayorías. Correcto. No, de hecho, deberían ser aplicadas para las minorías, que son las más indefensas, justamente. Como diciendo, bueno, las parejas que no pueden tener hijos no son tan importantes como todos estos males que siguen desatendidos en la Argentina. Que es cierto que hay muchísimos males que siguen desatendidos, pero una cosa no invalida a la otra. Digo, a mí me parece que es un importantísimo avance la ley de fertilización asistida, más allá de que aplicarla me parece que por el momento es complicadísimo, pero creo que es un paso adelante que se dio, que no habría por qué retroceder. No te tengo que quitar a vos para darle a Gallo. Claro, claro, menos para darle a Gallo. Bueno, pará, si le vas a quitar y darme a mí, vemos. No, el disco duro no te lo doy. Dámelo, Canuto, si no te gusta. Y este vomitando flores también es para el doctor Tartaglione. Porque curiosamente, después de decir esto, ¿de qué habló en la columna? De fertilización. No habló de mal de Chagas, habló de fertilización. Y habló del óvulo, datos que desconocían, que una mujer produce unos 400 óvulos en su vida. Que el hombre siempre tiene 300 millones de espermatozoides ahí disponibles y después la excitación va generando más, mil por segundo, dijo. Mirá todo lo que tengo para vos, bueno. Y terminó diciendo algo que me pareció muy acertado y esto es lo que quiero destacar. ¿Qué? Contó que durante siglos la mujer preservaba su virginidad para aquel que iba a ser su marido y por eso tenía solamente sexo anal. Claro. Conservaba una virginidad vaginal, digamos. Sí. Y esto llevó la conversación hacia otros lugares y dijo algo que es muy cierto. Está pasando. Que el hombre que siente algún tipo de excitación anal, de ninguna manera es o tiene inclinaciones homosexuales. Que la homosexualidad no pasa por la genitalidad, dijo literalmente, sino por lo afectivo, por lo emocional. Zafaste, bueno. Por lo tanto, esto se lo digo a ustedes dos. Sí. Disfrutá de ¿qué decirlo? Disfrutá de tonalidad. A ustedes dos, que suelen hacer chistes homofóbicos. No. Es el señor de la voz de la razón. No seas puto, querés. Por lo tanto, tener inquietudes en la cola no significa que el hombre sea homosexual, que es un lugar muy común. Bueno, pero es un poquito, está todo bien. ¿Tienes un lugar para empezar, o no? No. ¿Colita inquieta? No. Decididamente no. Ponele, bueno, si lo dice el doctor. Él sabrá. Ya está, es todo lo que quieras. Cada uno se justifica como puede. No, vos sacate la mierda más, dale. No tengo más. Uno no, más, inventalo. No, no. Inventate, sacate la mierda. Por favor, te lo pido. Algo de la Panamericana. Desde que pasó los 40, bueno, hablando de Panamericana, hoy tuve que pegar la vuelta. Tuve que hacer una magia para llegar. Agarré Panamericana, paso el peaje, trabadísimo ya desde ahí. Mami. Dije, no llego más. Entonces, pegué la vuelta, volví a pasar el peaje hacia mi casa y agarré otro camino que es más largo. Pero que estaba más o menos. Claro, que es transito. Ruta 27, al fondo, Camino de los Remeros, Ramal Tigre, salí San Márquez. Y bueno, llegaste. Creo que había habido un accidente. Qué barbaridad. Ahora sí, me quité un peso de encima. Para que sepan que los escucho y que los estoy observando. Tenemos malas noticias. Mañana le toca a Dani y al programa de Gonzalo. A Dani no sé si llego, a esa hora ya estoy. A Gonzalo sí, porque lo pegás a la vuelta. A Gonzalo sí. Me quedo pensando en los hinchas, ¿no? Ah, pensé que en la analidad. No, no. Por un momento sí, pero después me lo saqué de encima. Yo estoy, te digo, honestamente, es un mini sacate la mierda. Estoy harto del folclore del fútbol. Me entiendes, pelota por el piso. Para mí clausura todo hasta que se y calme. Mario, clausura 10 años la cancha y que se calme. Mario dijo algo muy, muy acertado que yo venía pensando y que él lo transmitió. Y es que pasó lo mismo con el rock, ¿no? Sí. Esto de que la gente se creyera más importante que el artista. Y el artista colaboró para que eso fuera sí, así. Sí, ¿no? Sí, sí, lo hemos hablado aquí también. A ver qué dice la gente. Hay unos cuantos tweets. Ya está, le hicieron el opio al medo, vicioso. Dice acá, ¿ves? Esto nah, es... No se lo toman en serio, Gustavo. Igual el doctor hablaba más apuntando a que hacen la ley de fertilización porque paga más que ocuparse de los pobres que sufren chagas. Sí, está bien. Obviamente tiene sus argumentos, pero no importa. Lo que yo quiero decir es que es una ley que para mí era muy necesaria. Porque genera trastornos gravísimos e importantísimos en muchísimas parejas. Antica, y que eso no tiene nada que ver con atender otras necesidades sí, más o menos urgentes. De gente, de hecho hay gente que moría de chagas hace 30 años también cuando ni se soñaba con una ley de fertilización. Digo, es un problema del que no se ocupa nadie hace mucho. Gustavo, no seas cagón, que el que dijo que el cemento no tiene la culpa fue Mario. Bueno, yo apunté hacia una persona en particular. Todos estaban hablando sobre la mesa, claro. No iba a hablar de todos todo el tiempo. Aguantó un toque Megamech y estás a full. En fútbol pasa lo que pasa con muchas bandas. El público pasó a ser más importante que los protagonistas. La cultura del aguante, bueno, lo mencionamos recién. Pero el público pasó a ser importante para... solamente para el público, ¿eh? Porque la verdad pero... es que todo el mundo se caga en el público. Está bien, pero se autoconvence cierto grupo, cierta gente, de que ellos son necesarios. Digamos que es... Te pongo el ejemplo de lo que pasa lo que pasó en Boca el otro día. Era necesario hacer un festejo una semana después, festejar el día del partido, andar al obelisco, qué sé yo, está todo bien, ganaste en buena ley, jugando como quisiste, le ganaste a tu rival de siempre, pero no festejé una semana después, tirar petardo, colgar bandera, hacer un bardo que te va a suspender la cancha. Digo, eso porque te crees más importante que el espectáculo. Parar un partido para festejar un partido la semana pasada, pero habla de lo que tenés además, en la cabeza. Además, el momento. Digo, lo haga Boca, lo haga River o lo haga cualquiera. El momento que eligen para hacer los festejos. Es para salir en la tele. Pues si lo haces antes del partido. Sí, pero es boludísimo, porque a lo mejor esos dos. Boca el partido lo tenía. Controlado. Central llegaba, pero. Sí, lo enfrió el partido. Sí, sí, sí. O sea, teóricamente lo perjudicó a Boca. Uh-huh. Entonces, termina empatando. A lo mejor esos dos puntos a la larga te hacen perder un campeonato. O no, no se sabe, ya veremos. Ojalá. Pero. Sí, somos muy gansos, realmente. Acá hay algunos mensajes. Comer son trabas, ¿es gay? Oh, señor. La homosexualidad tiene que ver con el amor, no con la sexualidad. Yo por la duda no me siento igual. Es una elección, sí, pero... Sí, digo, es una elección lo que tiene el traba también y no me gustaría. Los que consumen los servicios de los travestis son todos hombres heterosexuales. No son homosexuales los que van a pagarle no a los travestis. Todos. La mayoría. El otro día... un mini sacate de la mierda a un consumidor de travestis. Ah, bueno. Salgo de Jeva, ¿viste? Tenía el auto estacionado ahí en los lagos. Doy la vuelta y veo una pollera de Animal Print metida de cabeza en un Corsa. Y ya no estaba averiguando tarifa, porque estaba, se veía el culo y nada más. Claro, estaba en acción. Y le digo, abrile la puerta, cara dura. Si te vas a comer un traba, hacelo subir al coche, no lo tengo. Parado sobre Figueroa al Corta, metido el traba así. Desagradable. Con el culo al viento, le digo, abrile la puerta, cara dura. Si, ya está. Ya está. Los oyentes de Vortex somos más importantes que ustedes, si no se meterían la radio en el OPI. Si querés, andá por la vida pensando eso. Pero no es así. Digo, en el fútbol, el para mí, ¿no? El eslabón más importante es el jugador de fútbol. En la música, sí, es el músico. ¿Sí? Sí. Si nosotros no estuviéramos, vos tendrías que escuchar otra radio, no estarías escuchando esta. Así que, en definitiva, todos somos importantes y todos formamos parte de esto que hacemos. Pero yo no siento que te deba nada, ni creo que vos me debas nada a mí. Uno viene acá, hace un trabajo, le gusta, y el otro elige escucharlo, seguirlo, disfrutarlo. Es un intercambio en todo caso, no se trata de deudas, de pagos. Sí, pero además sin los músicos y sin los futbolistas no hay público que vaya a ver nada, porque no hay espectáculo. ¿Sabes que te veo con cara de disentir en todo y como que no te animas? No, estoy pensando, no es que no me animo. Digo, me parece que en el fútbol hace ya muchos años el público era muy importante porque la recaudación era lo más importante que tenía el fútbol. En la década de 70, 80 y más atrás... Sobre todo los equipos chicos, no me voy al ejemplo de Telmito, o sí, si quieren, pero un equipo de la Argentino Juniors esperaba todo el año para jugar con Boca, River, sí, hasta cambiar de cancha, jugando en Vélez, en Huracán, para te salvabas el año. Pero eso deja de ser así, no porque no genere dinero, sino porque... Eso dejó de ser así, porque ya no tenés ni público visitante, ni venta de entrada, la guita pasa por viene por otro lado. Entonces el público ni siquiera es importante en ese sentido. Durante 20 años se peleó por la ley de infertilidad. Hace 6 años que no puedo ser mamá, dicen por acá. Tarta tiene razón, tiene que haber un orden de prioridades y más transparencia en el Estado. No estoy de acuerdo. No sé si no tiene que haber un orden de prioridades, pero una prioridad no anula a la otra. Claro. Sí, en este caso, una ley no anula a la otra. Si no, estaría lleno de leyes menores que no deberían aplicarse porque hay otras que son más importantes. Claro. Sí. Una ley muy celebrada, matrimonio igualitario. La verdad es que afecta a una minoría, es cierto. Sin embargo, estuvimos de acuerdo. La ley de obesidad. También, sí, tampoco se aplica. No se cumple ninguna ley acá, lamentablemente, pero bueno, al menos están. Yo la cumplí este año unos meses y después no. Me retiré. Olmedo, la homosexualidad sí tiene que ver con la sexualidad. Estás mezclando la sexualidad con la genitalidad. Tiene que ver, digamos, en que existen relaciones sexuales entre todas las personas. A eso sí hacemos referencia. Lo que yo quiero decir es que no me parece a mí, y comparto ese concepto, no estás describiendo a un homosexual si tomás a una persona que tiene relaciones sexuales con una persona de su mismo sexo. Un homosexual es aquel que decide tener una relación que va más allá de la sexualidad, que pasa por lo afectivo, por lo emocional. Muchos deciden formar una familia, formar pareja, claro, estable. Claro. ¿Sí? Una relación sexual ocasional de un tipo que tiene relaciones con mujeres y que decide una noche tener una relación con un hombre, por ejemplo, no lo convierte en un homosexual. ¿Con qué te das vuelta? Porque te estoy mirando, porque te estoy hablando, te estoy acusando. ¿Cómo? No, ¿sí? Estaríamos buscando una variable para el próximo sábado, quizás. Una noche totalmente. No te preocupes que no gusto de vos. No, un poquito. Guasno. Un poquito. ¿Hay una sorpresita para el próximo sábado o no? Quiero creer que no. Por lo pronto esperemos que haya un próximo asado, porque sí, solamente sí, hubo uno. Está dormido ¿eh? La verdad que yo no puedo... Y el otro, Fabián. Cuando quieran, amigos. Escoba nueva, no pone más la casa, yo no sé, la verdad. Además, ahora que sos amigo de los metaleros, no nos invitas más a nosotros. Cuando quieran, lo que careta. Pasa que sí, ahora el próximo asado es con la gente de Vortex Metal, pero... Pero bueno, no te sé. ¿Sabés lo que come Canario? Vas a tener que hacer 2 parrillas juntas, ¿eh? Y ahí no hay canje, ¿eh? No, claro. Arrancamos así, doble nada, 15 minutos para las 3 de la tarde. Pueden empezar a votar las 10 mejores canciones del rock argentino. Canciones de amor del rock argentino. Sí, ¿esto qué quiere decir? Que son canciones de amor que... Me permito abrir este paréntesis. Hablemos de amor entre personas, no de amor al perro, de amor al auto, de amor a la moto. No, de amor... Sí, de amor entre personas. Sí, acá hay alguien que vota Love Sunday, si dice, ya, por favor, te pido. Sí, rock argentino. ¿En serio? Retirate. Rock argentino. Nosotros después vamos a comentar algunas y mañana las 10 más votadas salen al aire. Dale. ¿Sí? Vamos con The Strokes, All the Time.

noche, ni el sol, ni la luna. Movámonos sin darnos cuenta. Flotemos en el aire. Y avancemos hasta perdernos. Volemos lejos y que nuestros sonidos se vuelvan el paisaje que no hayamos visto jamás. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. Leonada. Recién escuchaban a Cabezones, a través de tus ojos, la música en Doble Nada. Vamos con el duelo de vedettes. Presentamos las remeras de hoy. Del mito arrancan un rato. Sí, no me hablé. 15.05, faltan 25 minutos. Con justo José Urquiza, de visitante. ¿Estás en contacto con tus cuatro amigos de Telmo? Me voy. Somos 8. No vas a ir a la cancha. Sí. No te hagas el tonto. ¿Cuándo me vas a dejar? Yo te dije. Si ganamos hoy, ¿no? Hoy arranca la serie de puntos. Me parece que ya en este campeonato no vas a tener la chance porque el acuerdo era solamente si tenían la oportunidad de salir campeones. Creo que eso no va a suceder. Qué buena memoria tenés. A no ser que ganen todos los partidos de aquí hasta el final. Estamos en el serie histórico. ¿Cuántas fechas quedan? ¿Muchas todavía? Sí. ¿20? No, más. Son 42. Ah, son largos los campeonatos. Van 11, pero Telmo hasta ahora tiene 9 jugados. 10, bueno, finales. Entonces todavía tienen chance de salir campeones. Ganen, obvio, y después hablamos. Obvio. Vamos con las remeras. Estamos con Guasno, vamos con Guasno primero. Sí, Anthrax. Una remera de Anthrax. ¿Esta es Outlet? Sí, la compré el sábado, antes de Whitesnake. Es el muchachito este que no recuerdo a qué canción alude de Anthrax, pero es una imagen clásica de la banda. Sí, ahí está, Anthrax, remera negra, claro, con el... muñequito que este está vestido de Angus. De Angus. Sí. Y tiene un atrás. El atrás es buenísimo en la remera. Tendría que haber sido. Ah, es por. El... Dice. TNT Anthems. Es el mini álbum de covers que hicieron. Tendría que ser el adelante, ¿no? De esa remera. Es más lindo, sí. No me gusta mucho de frente. Discaso, ¿no? ¿Este? Sí. A mí no me simpatizó demasiado. Sí. Está simpático, sí. Esta es TNT. De AC/DC, la versión de Anthrax. Bastante parecido a Bon Scott, ¿eh? Sí. Ya ven. No, todos los días hace lo mismo. Gallo, yo empiezo a sospechar o que tiene una aventura en el otro estudio o que no nos quiere. O tiene peditos, algo le pasa. Ah, Pedito, lo saltás acá. No, él es muy pudroso. Vos habrás soltado más de uno. No. Mírame los ojos. No, acá no. Te hubieras dado cuenta. Te lo juro. Para que los pomas, ¿no? Un día aparece en esa curva. Sí, me encontré. Sí. Está buenísimo. Bueno, Anthrax, entonces, en el vuelo de Bets. Ya en breve estarán tuiteadas las fotos. Vamos con la mía. Una Vitalogy Classic. Pero estoy estrenando, es nueva, ¿eh? ¿No la habías usado todavía? No la había usado. ¿Esa es estreno? Sí. ¿También? Sí. Hoy estamos de estreno todos, entonces. Ajá. Ramones Prison Dreams, una remera gris con el dibujito de tapa, la silueta, sí, del Prison Dreams de Ramones. El primer disco que escuché de los Ramones. Quiero decirles que ya no sabemos qué inventar para las fotos. Está difícil, ¿eh? Estoy en venta, ¿eh? ¿Cómo era la tuya que no la vi? Beto, a esta gallo haciendo equilibrio con una botellita de limón. Estoy con la notebook. Y tu foto desnuda lo que acabas de decir. La carencia de ideas, ¿no? Esa vendría a ser la mía, que exactamente tiene que ver con eso. No se me ocurrió nada, así que ahí está. Lynyrd Skynyrd. Un estreno. La tuya con la notebook, ¿qué quiere decir? Que no se te ocurría nada y... No, para mí encontró cositas en la notebook. Me sorprendió Gallo, me dijo, Beto, la foto. Dije, uy, ¿con qué vamos? Es una sorpresa. Cositas, entonces, okay. José. Ahí está, cositas en la notebook de Guasno. Ya están las tres remeras, entonces. ¿Las tuitaste, Willis, ya? Ok, pueden empezar a votar vía Twitter, @Vorterix. Las tres bandas son estas: gana Guasno Anthrax, gana Gallo Ramones, gana Olmedo Lynyrd Skynyrd. ¿Querés que te vaya a comprar a Semuc? ¿Que se chupa? Ya estoy tomando a Semuc. ¿Que se chupa? Me dijo 10 días, ya tomé 4. No sabe nada. Me dio otro... Cada vez peor, te vete. Además otro que tengo que tomar 5 días, ya tomé 4. Acá estoy, peor que nunca. Y por eso te digo. Ayer vomité. ¿En serio? ¿Y qué había de lindo? No miré. ¿Por la tos? Sí. ¿Después de la cena o antes? Después. Ah, oh. ¿A quién limpió? Es baldazo, ¿no? ¿Me embocaste? Clericó, ¿no? Mami. Es horrible. No fue mucho, pero bueno, empezás a toser, te dan arcadas. Como ahora. Vomitar es lo peor del planeta. Está por morir, de verdad. Está listo. Sí, es terrible. Y cuando se te mete en la nariz te querés morir. Y estaba tomando aire por la ventana. Te desgasta mucho. ¿Lanzaste por la ventana, no? Sí, en uno de los cuartos de mi casa. Y abrí la ventanita y hay un techito, el techo de la galería, digamos. Ay, Jesús. Ahí. ¿Jodiendo? Tiré un vaso de agua y me fui. ¿Qué crees que haga? Me lo trague. Cuando le pegue el sol hoy, ¿sabes? Del barandazo. Pero ¿no? Muy poquito. Menos mal que no fue al suelo porque Tyler sale corriendo y se lo come. Sí, ha pasado. Dios. No mi vómito, sino el de él. Claro. Qué porquería. Bueno, hacemos una canción y si estoy con vida, después vamos con los 10 mejores temas argentinos de amor. próximamente aquí en Argentina, en el Quilmes Rock, haciendo Beetlebum. Vamos ahora a arrancar con esto de las 10 canciones de amor del rock argentino, de las 10 mejores. Pueden ir votando ya en @Vortex, lo podrían hacer desde ayer, metiendo el hashtag doble o nada es amor, así es más fácil de contabilizar. Yo hice una pequeña listita, como para repasar así rápidamente, sin ir siguiéndolas sonoramente. Supongo que vos tendrás las tuyas. Sé que no me imagino que vayamos a coincidir mucho, Guasno. Y yo. No por una cuestión de edad. A vos te veo más en la época. Claramente, naturalmente. Para mí metiste un Baglietto en la lista. No. ¿No? ¿Porchetto? No, nunca me gustó. ¿Miguel Mateos? Sí. No. ¿No? ¿Gato en la ciudad? No me parece una canción de amor. ¿No? Ah. Bueno, mira, yo te digo cuál metí. Yo tengo 6. ¿6? Yo metí 10 y no me costó tanto, Tírame una, a ver. Mujer amante, de Rato. La iba a poner, pero no, al final dije, bueno, es un temazo, ¿eh? Es un temazo, sí, no, ni hablar. Pero al final me decanté por otras cosas. Me armé una cosita, medio que tiene algunas letras de humor, otras bajón, otras que son de amor, pero no son de amor hacia una mujer. Ah, pero no valía, me parece. Sí, amor, puede ser amor filial o paterno, en este caso, digamos, materno. Bueno. Luna herida de carajo es una canción de amor, digamos, a una madre que se fue. Por supuesto. Y cuenta como amor, para mí. Te había metido canción de cuna de los Piojos, dedicado a un bebé recién nacido. No, estás al aire. Perdón. No, se me había quedado una cosita. Sí, un sandwichito, ¿no? Para mí es una gran letra. O sea, hermoso. Sí, no me coincide con tu gesto de meterte los dedos en la garganta. Pero me quedó un pedacito de matambre, en serio, de Mancini. Digo, me parece muy superior a vos, sabés, ni hablar. Es otra cosa, claro. Está mucho más sentido. Me parece más alegre la otra. Esta es linda también. Vos sabés también. Ponele, bueno, me estás jugando un retruco sobre eso. Dame una voz, a ver. Seguir viviendo siendo amor del Flaco. También, mira el número puesto. Hay gente que la ha votado aquí, ¿eh? Pueden ir votando ya en @Vorterix. Nacionales, por favor, nacionales. Catalina Bahía, dice Milton. Por supuesto, gran tema de Pedro y Pablo. Mi vieja de Papo. Por supuesto. Yo de Papo metí Juntos a la Par. Yo le iba a meter, pero dije. Y para mí es linda, es una linda canción de amor. Se usa mucho en los casamientos. ¿Eh? ¿Te meto una triste? Pará, déjame escuchar esta letra que me gusta. Me voy a hacer un café y vuelvo. No, no seas así. No, pero respeta mi voz. Pero escucha como sos. Pero escucha la entera. La escuché mil veces. Por ahí, no una cosa. Es buena la letra, es una buena letra. Bueno, a ver, dale, tírame uno. Crimen de Cerati. Sí, bueno, yo de Cerati puse 2. En realidad una de Soda y una de Cerati. De Cerati puse Adiós. También. De ese mismo disco. Tiene varios, ese disco tiene otra pero piel, por Crimen ejemplo. Crimen fue un tema que a mí me pegó de arranque. Y de Soda, Corazón del Ator. Por supuesto. Temas. No puede fallar. Claro. Este Crimen, sí. Temible. La letra es tremenda, ¿verdad? Te banco con canción de cuna, gallo. Lo elegí para mi hija en un cumpleaños. Sí. Bueno, sí, es un tema para servir. De León de 24 años. Está muy bien. Creo que le va a gustar mucho. Cuando tengo una barba así, tipo Cafrune. A ver, acá, bueno, hay gente que sigue votando por las remeras. Pero había otros que votaban también su canción de amor. Este disco de Cerati tiene 3 o 4 letras, así que tranquilamente puede ser aquí. Ella, Rata Blanca. Mira, Seminare de Serú Girán y Arma de Diamante del Flaco. Seminare la tengo en mi lista. No, Seminare, corchazo. En la frente. No la entendés. 2 corchazos por la duda. No la entendés. Después te la explico. Dale. Sí, siempre nunca la entendés. Mujer Amante, votan aquí. Excelente. Trátame Suavemente de Soda. Claro. De Melero también, ¿no? Sí. Sí, de podría ser. Me quedan 2 en mi lista antes que me las quemen. Una nueva y una muy vieja. A ver. ¿Qué era la nueva o la vieja? Is This Love the Wine? No. Por el amor de Jesús. Bueno, Cristo. La traducimos. Por CAE. Que la cante CAE y listo. La hacemos de rock nacional. Escuchar a veces. Me pongo, te juro que me pongo como Gustavo. Estoy para lanzar por la ventana. Vengo solo para decir esto. La canción número 1 es Juntos a la Par de Papo. Ah. Estaba en mi lista. Sí. Pero no. Tanto amor de masacre. Ah, mira, no lo había terrible cuenta. Canción. Bien, está buena canción. Al vacío no te va a gustar. me di yo. Tremenda letra de amor, así, corchazo, también corchazo, Letra de resentido. Sí, risa de Babasónicos. También. Babasónicos tiene mucho también. Sí, tanto sí. Adiós. Tiene de para todos los ámbitos, la fiesta, el bajón. Sí. Puedes elegir tranquilamente. Y Calamaro también. 2000. Yo anoté tres. Paloma, que se me hizo inevitable. Soy tuyo, de la lengua popular. Sí. Crímenes perfectos. Crímenes perfectos me parece insuperable, inmejorable. Pero tiene mil para poner. Lo que pasa es que acá tiene imágenes esta canción que... Lo que hace, describe muy bien. Son realmente increíbles, unas fotos impresionantes. Sí, situaciones. ¿Sentiste alguna vez lo que es buenísimo? Tremendo. Está ilustrando la 22. La canta tan linda, aparte. ¿Sentiste a los asuntos pendientes? Igual cuando estás hecho pelota así porque te dejó una chica, todas las canciones están escritas para vos. Siempre nos pasa. Te hablan siempre. Sí, sí, sí. Decís, ¿cómo puede ser este pibe? Pero cuando pegás otra también, ¿eh? Cuando empezás a arrancar con otra, decís, ah, mirá esta canción lo que me dice. Claro. Te agarra de lo que se apropia. Justo que te vas de Ricardo Iorio, dice. Una belleza, dice Gonzalo. Y yo tengo una que para mí es una canción de amor. Baja mucho palo, pero al final le dice, pero no te puedo dejar. Que es Rara, de Mississippi. Si la tenés por ahí, meterla. No sé si la tenés. No la tengo mucho. La letra es esa típica letra de Tapia, describiendo personaje que es un genio. Misterio Corazón del Ator, No Te Va a Gustar al Vacío, Cosméticos, Estás Despierta. Sorprende con Cosméticos. Y mucha. Impredecible. A veces no sé quién sos. Tu cara no dice nada y dice tanto de vos. Ni amigas, ni enemigas, ni un perro que alimenta. ¿Cómo canta Tapich? Expareja, entre las rejas, familia disfuncional. Tenés mariposas disecadas contra la pared. El balcón cerrado, flores muertas de hace un mes. Siempre fuiste rara, extraña como una araña. Rara de Mississippi, una de mis elecciones. Te Vi, de Fito Páez, la tuve en mente. Muy lindo. Sí, muy linda canción. Natural de Tanguito, dice Julio. Acá me eligen Te Diría, de Los Piojos. Sí, lindo tema. Me encanta mucho, mucho, mucho. Y a mí me quedó una vieja. A ver. Que más de uno se va a piantar un lagrimón. Una canción diferente, de Celeste Carballo con David Lebón. Te Liquida. Sí. Que sabía que ibas a ir por esa zona, zona de rock nacional. Pero te maté con tanto amor de masacre, ¿eh? Sí, ojo, sorprendiste. Siempre que pienso en voz de Alacrán, dice Ariel. Hala. Tengo la número 2. Diga. Tu amor, Reading. Yo, bueno, de reggae les puse Love Song de Nompa. No sé si la no tenés. Vale. ¿Por qué no? Pero es en castellano. Se llama Love Song, pero es en castellano. Escuchalo, dame el cáter. Que canta, ¿Celeste? Celeste con Lebón. Por favor. Por Dios. Canta. Me gusta Tormento de Babasónicos. Pensé que ibas a decir. Cuando dijiste Tormento, tuve miedo. Amor ausente de Lucas Sativa, sangras de principio a fin. Dale, tenemos que seguir la cancha. Es verdad. Me olvidé de ponerlo, pero lo hubiera puesto tranquilamente, Amor ausente. Por ser yo, de Alma Fuerte. Chino de La Mancha, Rolando. ¿Chino? Puede ser. Ella usó mi cabeza como un revólver, Soda Stereo. Sí. Ausencia de Orcas, Te Destroza con ese. Te destroza la ortografía. Cuando estés acá de la renga. Y me... Ayer Deseo, Hoy Realidad, de la H. 3:30 puede votar las 10 mejores canciones de amor del rock argentino. Sí, mañana vamos a poner al aire las 10 más votadas. Ya hay algunas que se van perfilando. Sí, ya. Sí. Ella, de la Mississippi, dice acá. Acá alguien critica que Al Vacío, dice, no es una canción de amor. ¿Cómo no? ¿Cuál es Al Vacío? la no te va a gustar, que salte salvacido. Que no vuelvas nunca. Claro. Está hecho pelota el pibe. Y que no es rock nacional porque son uruguayos, bueno. Ya está. La vela y no te va a gustar son de acá también. Y Rada. Tal vez mañana brille el sol de Jaff. Por supuesto. Podríamos escuchar. ¿Por qué es tan difícil amar de Mata Blanca? 11 y 6 de Fito Páez. Sí, señor, 11 y 6 es una canción de amor totalmente. Estamos buscando las 10 mejores canciones de amor del rock argentino. Pueden votar vía Twitter. El hashtag tiene que estar presente. Doble o nada es amor. Mañana las 10 más votadas. Seguimos con música. It's been a while, Stain. Said I'm sorry.

Pinche loco, di la hora. A la izquierda, Randy, el Amerinaco, el Gringo Loco, el Guiriloco. Al centro, Mayel, el... ¿Cómo le ponemos? El príncipe de la cumbia. Y hasta allá, por allá, tenemos a Francisco Ayala Rivera, muralista y bajista de la banda. Tenías que escoger a Chichupeta. Chichupeta. Chichupeta. Ok, bueno, ahí están presentados los Molotov, estamos con los cuatro, muchas gracias por haber venido. Una vez más en la Argentina, ya perdimos la cuenta, ¿no? Ya, está bien. Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. ¿Cómo es que le pusiste? ¿A Chicho? ¿A él? Él solito se puso así. Como te dije, el príncipe de la cumbia. El príncipe de la cumbia. ¿Por qué? ¿Estás escuchando mucha cumbia? ¿O se le ocurrió recién? Mundo Chicho, Submarino Amarillo, ahí no sé. No, es que hizo una versión de los Misfits muy buena. Versión cumbia. Ah, gracias. Por ahí, desde ahí que le salió también. ¿De eso viene? No, pues ya, gracias. ¿Ves? El Tropicool. ¿Hay cumbia en México? De esa manera que se llame cumbia. Sí. La moda es diferente a los tríos de acá, pero es relativamente el mismo ritmo. Sí, hay bastante cumbia, de hecho. En las bodas es muy mucha parte del folclore mexicano, la cumbia y el mariachi. Sí. Ajá. Y es el enemigo, como acá para muchos en el rock, digo, para cierta parte del público, la cumbia es el enemigo en Argentina. Pues no, es medio banda la en cumbia. En los ochentas, ¿no? Había un par de grandes cumbiancheros, uh-huh, que sean así mega ídolos. Yo creo que sí, de alguna forma, sí eran como Chicoche y Rigo Tobar. Cuando Caifanes, que era una banda rockstar, medio sí, post-punk, así como sí, de Quiurona, salían a tocar la Negra Tomasa, había como así como, es cumbia, cumbia. ¿Es cumbia la Negra Tomasa? Sí. Sí, y acá, no sé, por alguna razón, parte del público de rock eligió como enemigo a la cumbia, pero nosotros le hicimos las paces. Nosotros también, sí. Lo único que no soportamos es el reggaetón. Reggaetón no. Y una cosa que milagrosamente no ha llegado aquí, que es el... ¿Cómo se llama? El tribal. El tribal. No demos idea por las dudas. ¿Qué es el tribal? Ni pregunten ni les den chance de entrar en ningún lado. Ahora siento una intriga absoluta. Google es lo mejor porque está más. ¿Y es de origen mexicano? No, o más o menos. Que es norteño. Ajá. Es del norte de México. Es un género ahí que es un híbrido entre como norteña y. Como banda y electrónico. Banda y electrónico. A Eric del Rincón, Toy de Control Machete está haciendo mucha producción de esa. Pero sí se deriva un poco del reggaetón, es así medio en la onda. ¿Sabes que ahora que mencionas a Control Machete, el otro día estábamos recordando? Creo yo, si no me falla la memoria, un legendario para mí concierto de ustedes con Control Machete en Cemento. Sí, claro. Ay, no, sí, así. Sí. Tito siempre toca en Cemento. No, ya te lo va a quitar por eso. Fue 90 y algo, ¿no? 98. Sí, fue una de las primeras veces que vinieron acá, ¿no? Sí. Yo creo que sí, qué buena onda. Vinimos al Fer, al... No, primera vez fue el Ferro, claro. Creo que después regresamos y con lo de Machete, ¿no? Al Dr. Jekyll fuimos la segunda vez. ¿Aquí? No, eso es en Chile, creo. No. Acá había un Dr. Jekyll, sí. ¿Sí? Había un Dr. Jekyll, sí, sí, ah, es cierto. Ese video de Puto salió ahí. ¿Puto salió ahí? Ahí la... Ahí está grabado aquí en... Ah, video, sí, sí. Callao. El video. Ah, el video de Puto lo hicieron en Dr. Jekyll. Y en la calle por acá. Mm. 98, 7 y sí, medio. Fue justamente la primera vez, entonces. O sea, teníamos otro show aparte del festival ese. Sí, exacto. Sí. Por eso es el segundo. El primero fue. Cállate. ¿Cuáles son las cosas? Chicho, perdón, viene. Sí, hoy está prendido a fuego. No se quiere sentar. Es que tengo hemorroides. Está prendido fuego. Por la falta de. Preparación H de Huidobro. La falta de tabaco, ¿no? Igual el tabaco para las hemorroides, tengo entendido que hace muy mal. No, por eso no fumo. Por lo menos ya dejó de fumar. Una Randy es el que fuma todo el día. Una donita. ¿Qué decías, bro? Ya no me acuerdo. Sí, yo. No, les iba a preguntar cuáles son las cosas que le genera discusiones, pero no discusiones peleándose, sino discusiones, no sé, por ahí, fútbol, por decir alguna cosa, pero digo, que terminan entre discutiendo y bromeando entre todos, ustedes. Mira. Cualquier cosa. Ahí se arranca. Supongo yo, producto del aburrimiento de los tiempos muertos de la gira, ¿no? Sí, lo que pasa es que usamos como la carrilla. La carrilla es la fiesta, ¿cómo le dirías? Como la... Bullying. La broma el pesada. El bullying. Usamos el bullying como una manera de alimentar nuestras ideas y refrescarnos todo el tiempo y mantenernos en contacto. ¿Pero hay un límite? O pues es que el problema es que eres así en secundaria, luego en prepa se está bajando un poco, y entras a la universidad y te alivianas, pero pues como nadie de estos pelados fueron... como nadie se maduró ni nada. Acá está bastante de moda el tema del bullying en México. Sí, venimos sí, a romperle la madre a Cumbio. ¿A Cumbio? Sí. Es que siempre es el humor como en general. Ahora pues ya se pasó de la raya un poco en Estados Unidos, sobre todo que el bullying ha llevado a suicidios y etcétera, que pues, es una exageración. Pero parte del humor mexicano siempre ha sido más o menos similar, o sea, no ha cambiado mucho. Lo que pasa es que hay más gente y hay más locos, calculo, no sé. ¿Alguno de ustedes les tocó ser víctimas del bullying en la escuela, o sea, secundaria, que es donde más o menos todos entramos en contacto con el maltrato hacia el prójimo? Sí, a mí unos chavitos me rompieron la rodilla con la nariz. Con la nariz. Unos narizazos en la mano. ¿Parece el perfil de este? No. Yo tengo la idea, sin demasiado fundamento, de que los mexicanos son los más pesados del mundo entero. No, yo creo que Costa Rica tiene también carrilla. ¿Ah, sí? No. Los chicos son pesadones, ¿no? Pero no digo de abrumar al otro, sino de aguantársela, digamos, de ir al frente. Sí, es que también hay mucho albur. Hay mucho juego de palabras en México. Yo creo que también consiste, una cosa es el bullying, la otra es lo que hacía Jimiki, justamente la carrilla, es más Jimiki. Esa broma pesada, que es medio, de repente empieza a hacer hasta como medio comentario homosexual raro, ¿sabes? Como de repente es ganar a ver quién se coge al otro. Claro, y gana el que se coge al otro, gana. ¿Y quién se coge? Es como amor, sí, a todos. Es como amor carcelero un poco. Amor carcelero. Amor carcelero. Sí. Él tiene ojo claro, pierde siempre, ¿no? No, siempre. Él tiene ojos de gargajo, no es distinto. Perdón. Explícale qué es gargajo. Un escupitajo. Sí. Gargajo se dice ahí. Sí, ¿no? Pensé que por eso significaba otra cosa, pero no, es lo mismo. Escupitajo. Depende de dónde escupes, ¿no? Pero... están compartiendo un café, veo que no tienen problema. Pero tienes que trabajar todavía. No, pero ya acabó el turno. De hepatitis, ¿es café o tiene algo con ese? Sí, pruébalo. Sí. Café, no sé si tienen... hepatitis, un poco de todo. Carajillo. No sé si tienen alguna receta, tengo tos hace 20 días y no puedo más. ¿Alguna receta mexicana? Una patada en los huevos. Un jarabe. Una patada en los huevos es un cóctel. Practicar como o es en un vaso, en un gotas shot. Sí, la mitad de marca. Baileys, sí, no hay pedo con fuck la mitad Baileys. De Baileys y la mitad de Jägermeister. Yo recomendaría más bien una dosis de Kenal. ¿De? De gotas. Kenal gotas. Kenal gotas. un jarabe. De Mitripin también. Mitripin. Ahí ya no la agarramos, sí, tanto al vuelo. Son como la gotita de Mipilín también. Exactamente. Ya ahora tengo que prestar atención a todo lo que digan. Pero bueno, patada en los huevos se llama así, el trago ese. Sí, sí, se pone pedísimo. Pero muy contento. Muy contento y te cura la tos. ¿Alguno no de ustedes? No necesariamente. No, solamente te deja del ojete. No te cura nada. ¿Alguno de ustedes sufre más en la ruta con el tema de la voz? Nada. ¿Qué voz? Sí. Nunca, no se me ha tenido problemas. Yo sí estuve el año pasado, tosí como 6 meses. La tos del vello. Es el pavaronco. El pavaronco. Pero no, de repente entramos de gira, que sí es 20 conciertos sin parar, uh-huh. Y sí llegas jodidísimo. Estuvo tosiendo toda la gira y cuando salió, una bola de pelos. Como gato. Luego le voy a decir de dónde sigue. La última vez se fue de Randy, ¿no? Porque es Rampiño. Pues. Oh, ya. Déjalo, ¿qué? No interrumpas ya. No. Se están depilando. La última vez fue Cosquín, la de ustedes. ¿Hicieron en Buenos Aires en esa oportunidad o solamente fue Cosquín? Fue no, venimos al festival. No sé. Sí, venimos a Porterix, ese recinto. No, un festival aquí en Buenos Aires. Se llamaba. Ah, sí. Personal Fest. Sí, cierto. Pero personal, no fue... y también hicimos Cosquín también, mismo viaje, ¿no? Y no venimos aquí a un teatrillo, ¿no? En diciembre 12 venimos aquí. De la Virgen. Ya no. ¿De dónde vienen ahora? ¿Tienen? Ya lo movieron. Parecen cansados y un poco aburridos también de... No, ¿eh? De estar, del tiempo muerto, esto de que genera este tipo de chanzas y diversiones, sí. Llegamos ayer en la noche. ¿Ayer de México o de otro lado? Directamente. Llegamos de Monterrey al DF y del DF por acá. Somos del DF, pero bueno, veníamos de Monterrey. Tenemos un show el sábado. Y hablando de música, hoy estuvo DMC. A la mañana, van a compartir escenario Master ustedes. Master. Sí. Y me acordaba de ese concierto en Cemento especialmente porque creo que fue la primera vez que los vi en vivo. Y si bien ustedes tienen mucho de rap en lo que hacen, creo que tienen un perfil más rockero y mucho más fuerte y poderoso. Y él decía hoy a la mañana, DMC, que le costaba más competir contra las bandas de rock porque amparados en los instrumentos y en la propuesta visual, él sentía que corría un poco en desventaja, ¿no? Pues puede ser, que se me hace raro, o se me sorprende un poco que lo diga él, que es así una institución, ¿no? Desde el rap y el hip hop son como los maestros. Pero se puede entender, nosotros rapeamos porque cantábamos espantoso, entonces era un recurso distinto, además rapear o rimar en castellano, en español es otro pedo. Entonces, también como que aprendes mucho escuchando grandes hip hoperos y MCs, gabachos, y cuando lo tratas de simular en tu idioma es un desmadre. Entonces, creo que ellos son de los maestrazos, ¿no? Sí, yo creo que también vale mencionar que él... ¿Por qué le rayas el cuaderno a ese güey, eh? Agárralo, no hay pedo. Espérate. Que también es... Ron DMC es una de las bandas, los pioneros de incluir la escena hip hop con los rockeros. Yo creo que de ahí viene, ¿no? De que lo de en vivo, pues si no, nadie se quita un guitarrazo y un baterista en vivo que sea mucho más emocionante que un DJ que está poniendo... Pero de cualquier manera, ¿no? El rap cuando empezó era igual de... O sea, la rompía como el rock and roll, así de... No mames, ¿qué está haciendo esto? O sea, no, es pues igual de breakthrough. Eran como más bien como de fiestas de barrio. ¿Sabes qué? No se peleen, pónganse de acuerdo. Emular lo que hace una banda con una tornamesa. Bueno, un poco lo que decía DMC con respecto a diferenciarse tiene que ver con lo que mencionó Randy. El hecho de... Ellos usaban... antes de grabar, decía, ¿no? Esto de hablar sobre música y usaban... bases y beats del jazz y del funk y del soul, y para ellos el rock fue una fuente de diferenciación, ¿no? Fueron de los primeros en usar rock para rapear y sintieron que se estaban diferenciando. Ustedes siempre fueron una banda diferente también. ¿Hubo algo parecido a lo de Run DMC? ¿Encontrar algún elemento que sintieron que los diferenciaba? ¿O fue algo por ahí pensado? Vamos a tener dos bajos, vamos a hacer esto, vamos a cantar los cuatro. Al revés, nosotros tratando a emular lo que estaban haciendo ellos con loops. Encontraron lo de ustedes. Ahora con instrumentos acústicos. O sea, vemos que vamos a hacer cosas como bajos de Cypress Hill o como cosas que eran evidentemente sampleadas de otros lugares. Pero hacer la reproducción tipo loop muy repetitiva con un sonido sucio. Sí, justamente yo tratando de emular, que yo no sabía en ese entonces que estaba emulando a un baterista que era de James Brown, pero para mí era de Eazy-E o de Too Short o de NWA, ¿no? Y luego pues me doy cuenta de esos bateristas de la era funk, ¿no? Pero justamente era tratar de emular esos loops que estaban usando los hip hoperos. Lo que ustedes generan en vivo es bastante fuerte, y uno a veces lee en libros, no sé, la primera vez que los cuatro Zeppelin estuvieron juntos en una sala de ensayo, la química fue instantánea, digamos. En el caso de ustedes, ¿se dio así de rápido cuando se encerraron para empezar a funcionar? Sí, yo creo que sí, yo creo que llegué de Hawái, ¿no? Ya teníamos baterista. Que era gabachito. Y estábamos Jay, tú y yo. Y ya, pues inmediatamente la batería fue así, ensambló. Después sale Jay y entra Paquito y como que también hizo una base así redonda. Sí, fue medio instantáneo. Sí, de la ya la llegó a redondear todo. Perdón. Lo redondeé así. Ve cómo me la dejas, ya estaba calladito. Sí, bueno, hoy, ya lo habíamos apaciguado este. Hoy algunos de ustedes están tuneados por Adidas, porque bueno, Adidas está involucrado en esto que vamos así a tener mañana acá en Vortex. Pero para cualquiera que haya escuchado música de chico, la imagen de los artistas que consumía siempre fue importante. ¿Ustedes buscaban Adidas después de ver a Run DMC? Sí, Beastie Boys y a varios más de la época. Y varios más. Sí, también los... No nada más músicos, o sea, también deportistas, ¿no? Yo me acuerdo la primera imagen de Michel Platini que con los Adidas, con Franz Beckenbauer, todos ellos son gente que admirabas de alguna manera, y entonces pues, tenías acá ganas de tener También era la época del breakdance, ¿no? El Run DMC, Beastie Boys y todo eso, que pues, como que todos los bailarines también traían sus jumpsuits de Adidas, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que también viene todo ese movimiento como del streetwear y del originals, ¿no? Es como de eso, justamente esa época. ¿Hay más bandas como ustedes en México que por ahí nosotros no conocemos? No sé, sí, seguramente. ¿Quién sabe? Más clavadas en la textura. Se hablan de cosas ahora, la mayoría pues más metafóricas, más románticas, más qué sé yo. Y las otras son demasiado banda, como la secta o etcétera, etcétera, en otro tipo de lenguaje. Pues más, pues, no sé si hay, debe haber. Pues los de siempre también, los plastelinos, el Pato Machete sigue dándole. Es parecida a la onda, pero pues, siempre sí. Hay una diferencia. Resorte. Ahí. Sí. Porque recuerdo que, los bueno, kinkies, en los 80. La mayoría de los que mencionas ya tienen una trayectoria. Digo, en los 80 Argentina se suponía que era el gran exportador de música en Latinoamérica y en los 90 fue más de México, pero no está saliendo tanto de México, por lo menos hacia el resto de Latinoamérica últimamente. No sé, Zoé, pero ni siquiera acá sí, en Argentina. Sí, pero Zoé lleva dándole lo mismo que nosotros, si no es que más. Uh-huh. Le tocó ahora su momento, pero llevan un chingo. Pues fuera de ahí nada, ¿no? No, pues hay bandas que están punteando en México. Pero que no, es que no existe la misma comunicación que en los 80s, ¿no? Que estaba Soda y pum, sonaba en todo el continente. Ahora hay tantas bandas sonando en todo el mundo que es más difícil como hacerle el spotlight a una. Pero los románticos, por ejemplo, van emergiendo y de México les está yendo súper bien, de nalgas, hay como bandas ahí, pero no sé cómo, cuál sea la proyección actual con el internet y eso, ¿no? Bueno, de eso hablábamos el otro día, ¿no? Siempre o cada tanto tenemos discusiones. ¿Quién va a ocupar el lugar de las grandes leyendas? Porque el fin de semana tocó Aerosmith con Whitesnake. Y decíamos que... Whitesnake. Sí. Y decíamos que Internet lo que ha hecho fue diversificar todo mucho más, ¿no? Que es más difícil que haya un artista realmente conocido y popular en todo el mundo, sino que hay muchos artistas por ahí populares... Pero dividido, más segmentado, claro, más diluido. Totalmente. Digo, ustedes son pre-internet también. Estamos sí, como a la ahí, mano. Casi. Yo me acuerdo que tenía mail y le mandaba mails a Paco. No había quien más mandarlo, ¿no? No, pero sí, el desarrollo de la banda nunca nos ha tocado hacerlo a través de las redes sociales. Bueno, desde Rusia con amor más o menos, pero así como estrenar un video y sacarlo primero en internet y eso... Ah. Ni siquiera nosotros nos tocó. Sí, creo que tampoco sea culpa de las bandas, sino más bien de toda la industria que es en medio, está valiendo madres, ¿no? O sea, en un momento, pues si había una banda que veían potencial, pues lo difundían en todos lados, y era la disquera que lo hacía y los radios y que se tomaban como que esa responsabilidad, y pues ahora eres cantante, músico, compositor y también tienes que armar tu propia promoción por los redes que se permita hacerlos, ¿no? O sea, el Twitter, MySpace, lo que... MySpace. Y todavía sí, güey. Todavía existe. No que eres muy indie, güey. No eres muy pinche indie, cabrón. Luego después de aquí me mandas un beat, por favor. Bueno, ustedes fueron parte también de una de las últimas... no sé si decir revoluciones, pero sí, desarrollo importante de una discográfica con Surco, con Santaolalla. Digo, es algo que hoy también se diluyó y que es muy difícil de lograr para una compañía nueva como era Surco. Entonces, ¿llegaron a disfrutar de una buena época de la industria discográfica o ya no? Él sí, yo creo. Él sí. Pues lo que pasa es que una compañía sí, y si está apoyada por una transnacional, pues sí, de alguna forma te pone en todo el planeta. Y puedes llegar a lugares con tu material discográfico. Justamente no había internet, entonces ahí sí era sacar el disco, maquilarlo, lograr viajar, no sé, a Alemania. Íbamos a las tiendas, todavía había tiendas que vendían discos físicamente. Uh-huh. Verlos ahí colocados, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tiene una parte de valor la parte promocional, pero definitivamente también te abre las puertas para tocar, ¿no? Para regresar y hacer giras y festivales y demás. Pero sí, es otra historia. Ahora creo que la música digitalizada también ya acostumbró a la gente a no consumir lo que antes era lo mejor, y a comprar un disco y abrirlo y te emocionabas, ¿no? Bueno, es raro que ustedes son cuatro y ninguno tiene un teléfono acá, al menos sobre la mesa, porque la mayoría de los artistas que vienen ahora ya están ahí enganchados. Sí, tengo prohibido. Pues ahorita no nos dio, pero de repente sí estamos también ahí. Pues, ¿cuál es la clave de internet? Yo tengo uno, pero eso es de rueda, güey. Ah, sí. Pero son algunos se puede considerar adicto a la tecnología. Los tres, todos. Sí, todos. Los cuatro. Los tres, güey, mira este pinche. ¿A quién dejaste? Vamos a una comida y están como idiotas ahí. Vale, platiquen. Paco inventó el Jenga de teléfono. Ok, Tito se acaba de ganar el hashtag ese, ¿eh? ¿Cuál? Ya. Te voy a torcer cada vez que estés con tu teléfono. Ah, sí. Órale. A ver quién pierde. Vamos a ver. Oiga. Walter against Big Lebowski. Apuestan, apuestan, nosotros estamos apostando todo el tiempo. Pero hay cosas inocentes como un café con leche. Ustedes apuestan así, se divierten. Cocolazos. A ver qué elevador llega primero. No te duele 3 minutos, te dan ganas de mear. Si lo que pasa por ahí es una mujer o un hombre, todo ese tipo de cosas. Niño. El elevador, la rayuela. Todos. ¿No? Todos los animales que mató Tito en su gira con. Está haciendo chamarras de piel. Y camperas. Comiéndoselas. Mickey Peta. Mickey Goes Peta Drunk, es un nuevo concepto. ¿Hay alguno que sea el desorganizado, el que llega tarde a todas partes? Ah, pues obvio, obviamente. O sea, ayer cenamos gratis, antier cenamos gratis. No, pero eso fue del Lumpa Lumpa, eso no fue. También. Aplica a todos, el que llegue tarde, por lo menos se paga aplica la comida. Cambio, sí. Sí, comida o desayuno, sí. Lo que sea. Ayer pagué la cena. Y hay, ya pero, hay una multa seria, pesada. $500. $500 cada 15 minutos. Ni pedo, apostamos pago. Apuestan fuerte. Si te va a descontar, no lo vas a pagar. No, ya lo pagué. Jugábamos dominó y apostábamos ya $1 por punto para irnos los viáticos de la grabación. Y no teníamos dinero. Palito, es muy mal. O sea que tiene que estar bastante en rojo la cuenta de Randy. Sí. No, últimamente ya tiene. Me he mejorado, güey. El año pasado era Johnny Cash. O sea, Johnny Cash, ni tarjeta, Cash, ni, tarjeta ni nada. Johnny Plástico, exacto. Ha llegado a pelearse, por eso digo. Hay muchos artistas, muchas bandas que se han peleado con sus compañeros porque realmente llegaban tarde a todas partes. Les hacían perder vuelos o les hacían perder conciertos. No, pues es ayer eso. Me dijo que pidieron una pizza. Dijo puta, la verdad, pero bueno. Me cambiaron. No, pero sí, no hemos perdido vuelos, eso sí. Gracias. ¿Cómo no? Sí has perdido un par de vuelos. Yo no, nunca, jamás. Tú sí. Yo no. ¿Yo? Tú sí. Yo no. Ah, porque me quedé por unos discos. El de Tijuana, el 96. Control Machete, güey. ¿Recuerdas? Mira. ¿Qué estabas haciendo? ¿Unos discos que comprando discos o qué? Me quedé para que la universidad me iba a dar unos discos para llevar al toquín. Sí. Y llegué, checa, la buena acción de mis compañeros. Llegué a Tijuana y Mopri no quiso cambiar el lugar de Machete. Nosotros abrió Molotov y luego cerró Machete. Entonces cuando llegué acababa de acabar Molotov y dijeron que me había muerto. Ya lo habíamos enterrado y todo ya. Un minuto de silencio. Sí, pensé que íbamos a vender más discos y así fue. Traía el muerto, güey. Ya, imagino que después de tantos años de estar juntos, ya se conocen, ya saben cuáles son los puntos débiles y los fuertes de cada uno y saben hasta dónde tirar de la cuerda, ¿no? Sí, siempre estamos ahí en el límite. Mickey bailando. Parece que no con Randy, pero sí, sí sabe. No, se pasa de hecho a mí nunca me ha dicho nada. Hablando de bullying, ¿no? Ya. Mucho bullying aquí. ¿Comparten habitación todavía? No, ayer veníamos en primera, Randy venía pedorreándose así, super mal pedo, imagínate si hubo compartido un... No fui yo, güey. Yo no fui, güey. Fue en los doble X, güey. No creo. Fueron los doble X. ¿Viajaron con ex? Con doble X, con sí, Diego con Verdaguer y Amanda Miguel, sí. Nada más. Y Mariana de Timbiriche. ¿Les gusta ex y ese tipo de música? Sí, a mí me gusta, consumo bastante. Sí, es una cerveza, ¿no? Es un rey de porno. Ah. ¿Se les ocurrió experimentar más por ese lado, por ahí un poco más electrónico, no sé, o el dubstep, que se supone que es algo que relativamente nuevo? No, De repente, no, o sea, lo escuchas porque en alguna fiesta lo ponen, o de repente hay tendencias que a huevo las escuchas. Uh-huh. Sí. Pero siempre que experimentas con tempos y sonidos y etcétera, etcétera, pues son como ecuaciones a las que llegas. El trap, por ejemplo, que es doble y mitad de velocidad. Doble sí, pero velocidad. Como que tampoco está como para ponerle todo un género de música, ¿no? A mí me suena como rap. Un poco de lo del, como el rap viejo de New Orleans, que es como super lento. Cyrus. ¿Ah? Sí, sí. Según, o el pop de Missy Elliott, que es rarísimo. O sea, sí. Es como, pero como no creo que merece estar todo su género, así un género sí, solito. Son como pequeñas variaciones entre lo mismo. Exacto. Lo que están haciendo de tocar en vivo las cosas de los tempos, que suena a Trap Sabbath, que decíamos. Sí. Muchas gracias. Hablamos de fútbol mejor, ¿no? A los cuatro por haber venido. ¿Qué concierto vamos a ver mañana? No sé cómo está diagramado el show, ustedes ya lo saben. Más o menos, ahorita iba a voltear a ver si alguien me apoyaba, pero va a estar bueno. ¿Quién sabe qué va a pasar? Entonces, encantados de tocar siempre por acá mejor hasta que los vemos. Uno de los últimos, sí, en diciembre ya entramos al estudio, gracias a 10. Ya paramos a grabar un disco nuevo finalmente y pues, contento siempre estar acá, la neta, padre. De nuevo, muchas gracias a ustedes, siempre son bien recibidos, ¿no? En la Argentina. Gracias. Así que es un placer tenerlos. van a estar mañana acá con DMC, es un evento especial, la entrada era por invitación, no se vendían los tickets, Adidas está involucrado. ¿Qué tal esta colaboración que hicieron? Había una especie de concurso con Adidas que la gente podía participar y ustedes iban a terminar haciendo algo con ellos. ¿Cómo fue eso? ¿En qué quedó? Principalmente venían a la tocada de acá y venían de Colombia, México, Chile, Perú. Ajá. Puede ser. Colombia, sí. Por primero que dije. Muy bien. ¿Van a estar mañana acá? Y vienen, este era como parte del premio. Venir de México para acá ya es como un super, super premio. ¿Por? Y. Porque le gustan los animales muertos. Hicimos una colaboración ahí con DMC, que es maestro para nosotros. Y lo van a compartir en el escenario. Sí, mañana él empieza a tocar y se hace un crossfit. Sí, sorpresa. Igual DMC ya dijo que iba a tocar con los. Híjole, le había dicho, le dije. Le dijimos hace rato. No, no, le dije. Save Walk This Way, que es un rolón de esos güeyes. Ah, ¿van a hacer esa? No sabemos. Ahora sí, no va a ser Mayadidas, obviamente. Eso no lo había dicho. Hola, dicen que no le hagan caso. No le hagan caso. Pero hay gente de México que viene por acá y que es suficiente premio. Ustedes que han venido tantas veces, ¿a dónde llevarían a un mexicano que viene por primera vez a la Argentina? Acá en Argentina. Acá en Buenos Aires. A que vean, no, pues a un recital acá, un concierto, la gente por acá. Va a un estadio, pero a un concierto. Ahí estamos en la. ¿Dónde haces un concierto? Pues en el estadio. Ahí. Ah, hay varias cosas aquí muy, muy divertidas. No, que habrá sido el viaje a Rusia con ese guante, ¿no? Ellos no entienden nada, hijo. Todo para los mexicanos es que es como una competencia de ver quién está más en la fiesta. Cuando el mexicano ya se está durmiendo, el argentino empieza, se despierta. Y así, pum. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Muchas gracias de nuevo, Vortrex, mañana en vivo con el DMC, tocando en el Teatro Vortrex, solamente por invitación, así que espero que hayan tenido la suerte de ganar y estar mañana. Pues acá. Sí, invítenme, por favor, invítenme. Gato Urbano en vivo, sábado 19 de octubre, 21 horas en Liverpool Bar, Palermo, Arévalo 1376. Presenta su disco Gato Urbano. Anticipadas en Locuras o en gatourbano.com.ar. El Rock Lover llega al Teatro Vorterix. Cae todo clásico, 3 de noviembre, 20 horas. Compra tu entrada en ticketek.com.ar. Plus Producciones. Revista G7. 7 discos en 7 entrevistas. Sábado 19 de octubre, El Otro Yo presenta Mameluco Fest, Bodas de Plata.

que toca con Baltasar Comotto, la hija de Huff, Virginia Ferreira, Barbie de Utopians. Ellas se unieron por una idea que finalmente pudimos concretar, una idea que había tenido Gallo en su momento, y fuimos recopilando material, grabando las sesiones, primero de ensayos, de reuniones, después la grabación acá en el Spinetta, y Sebastián, junto con el equipo de Vortex, armaron esto que vamos a empezar a poner al aire hoy, que tiene que ver con una especie de documental dividido en varias partes, que vamos a ir poniendo una al día en esta semana, y un clip con cada una de las canciones que fueron grabadas, que son cuatro. Exactamente. ¿Sí? Sebastián editó las canciones, el equipo Vortex editó lo que llamamos documental, así que hoy vamos a ver un fragmento de ese documental con una de las canciones de las chicas haciendo, en este caso, Jumping Jack Flash. La que canta esta canción es Luciana Segovia Decirse. Así que, Top Leonada. Luciana Segovia, cantante Decirse. La primera relación que tuve con los recitales fueron los Stones. Yo salía con un exnovio cuando era muy chica y fanático de los Stones, y el primer recital que me llevó, que fui en mi vida, fue el Voodoo Lounge, que se hizo en River. Así que la primera experiencia que tuve fue la mejor que me pasó. Era re chiquitita y no entendía nada y flasheé mal. Y esa fue mi primera relación con los Stones. ¿Por qué elegí Jumping Jack Flash? Porque yo soy fanática de los Guns N' Roses y los Guns hacen una versión de este tema. Bueno, es buena, bien. Buena. Es buena. Ahora decilo fuerte para que te escuche la cámara. No. Si lo planeo incorporar, estaría bueno. La verdad es que recién salí del estudio y se escucha raro, porque estoy cantando un estilo que antes, que nunca canté. La voz mucho más rota, es un tema mucho más popular, me parece que podría ser. Sí, podría incorporarse, ¿por qué no? No, la relación con las chicas es la mejor. La verdad que a las erugas las conozco ya hace bastante, porque hemos tocado, compartido escenario justamente acá. Y a Barbie no la conocía, pero nos conocimos en la reunión cuando decidimos qué temas hacer, y me parece que es la que la tiene más clara con el tema de los Stones, es la más fanática y la que nos daba una mano a todas. Me parece que eso es una copada, Barbie. ¿Quieres que haga las terceras? Sí. Bueno, no sé qué son, terceras, segundas. Sí, la quintas de olivos. Mira. Bueno, con Vir es una dulce. Estuve hablando hoy un montón. Espacio está ahí mirando. Una genia, una dulce. Tratando de darle ánimo porque es la más chica y encima le tocó un laburo bastante más arduo, que es el de tocar un acústico. Ella sola con la viola. Es como que está mucho más expuesta. Y bueno, al final la más chiquita es la que más huevos tiene. A Silvana la conocí porque tocamos cuando ella tocaba con Desenadores. Nosotros tocamos dos o tres fechas con Desenadores y también ya la conocía, y me parece una zarpada como toca la bata. Y recién estaba grabando y lo único que te atina es a mirar cómo toca y disfrutar el toque que tiene, que me encanta. Ah! Muy bien, ahí tenían la primera parte de esto que venimos preparando hace un tiempo. Luciana contando un poco su experiencia y su relación con los Stones. Es la primera canción que suena muy bien. Muy y a mí bien. Lo que me gusta mucho de estas uniones es que termina sonando como ninguna de las bandas de las chicas en este caso, ¿no? Me parece que tiene un sonido bien, bien Stone, bien rockero, distinto al decirse ni hablar, al de Eruca también. Tampoco, claro. Para aquellos que no estaban viendo, la base de las canciones es siempre la misma. Lula y Brenda de Eruca, guitarra y bajo, y Silvana tocando la batería. Los coros están repartidos. En este caso la que cantaba es Luciana Segovia de Circe, Jumping Jack Flash de los Stones. El videito editado por Sebastián, muy buen laburo, bien Sebas. Sí. Y el Miguelito. Documental La Gente Vorterix, ¿sí? Tremenda versión, ¿eh? Me encantó. Linda versión, sí, muy, muy linda, muy bien cantada. Sí. Bien cantada y me gustó mucho eso, el sonido que sacaron. Sí, un sonido bien, bien rockero. Fue la primera entrega, ahí está Sebastián en Vorterix.com. La primera entrega en esta semana, vamos a ir poniendo una más por día. Son cuatro canciones en total, ¿no? Lo habíamos dicho. Después hay una que canta Lula, una que canta Barbie y una que canta Virginia Ferreira, que es una versión acústica muy, muy bonita. Ella toca la guitarra y canta. Y como decía recién Luciana, le tocó poner la cara sola, casi. Brenda es la que hizo las veces de productora, la verdad, asumió ese rol espontáneamente. Sí, si bien todas colaboraron y obviamente toda la gente del Spinetta también, ella de alguna manera, la bajista de Eruca, asumió el rol de productora. Me gustó mucho cómo quedó esa canción. Sí, la verdad es que yo no la había escuchado, no sé si alguno de ustedes había husmeado por ahí. No lo había escuchado, muy bien. Una pequeña premezcla, pero no estaba ni cerca de estar terminado. El único que aparece de nosotros es Milly. En esta parte al menos. Lo vi a Codini también. Sí, Codini estaba. Ah, estabas vos también, Martín. Estoy tan estabas cansando alguna de ellas hablándole. Estoy tan concentrado trabajando que no se nota. Soy parte del equipamiento. Picándose eso. Silvana es la batera que tocó ayer con Utopias en Caseros. Sí, lo contaba Barbie el otro día en la transmisión de Bob Mould, que se lastimó el batero de... Ahí está Martín, el batero de Utopians, y a ella se le ocurrió llamar a Silvana, a quien no conocían, entraron en contacto acá con este proyecto, este homenaje de los Stones, y Silvana está tocando momentáneamente en Utopians. ¿Te puedo cambiar de tema un segundo nada más? Porque te incumbe. Me parece que sí, acá igual tengo un anticipo. ¿Qué está pasando en...? Hay un señor que se llama José Ramírez. Sí, ¿quién es? El que te va a hacer pagar un café con leche de aguasno. ¿El que me va a hacer pagar aguasno? Exactamente. Porque JJ Urquiza está ganando en la Telmo 1-0. ¿Seguro? Al término del primer tiempo. No. Es que no sonó esto hoy, señores. Acá dice uno, me quedé sin internet y acabo de ver que gana Telmo. No, está perdiendo 1-0. ¿Pierde 1-0? Sí. Se termina... Ya estaba empezando a sentir como me nacían las alas. Pebete, faltan... ¿Estás engañando? No, faltan 45 minutos, es una locura. Lo vamos a dar vuelta. ¿Sabés que se guarda la heroica para el final, Caradura? Me tengo que poner a buscar, no me obligues. Esperá, ¿1 a 0 abajo? José Ramírez, 41 del primer tiempo. José Ramírez no me dice absolutamente nada. Para mí puede jugar para Telmo, para Urquiza, para cualquier. Que le va a hacer gastar 50 pesos. J.J. Urquiza, 1 a 0. J.J. Urquiza, muy bueno. Por eso no jugó, señor. Uno abajo, Telmito, entonces. Igual ahora el Lobo Cerrillo les está comiendo la cabeza a los muchachos y vamos a salir con todo. Te veo, te noto muy optimista. Sí. Te noto muy, muy optimista. Me parece muy bien que tenés que ser ¿El positivo. Lobo Cerrillo quién es? El técnico. De Telmo. De Telmo, claro. Desconocida su apodo. Por supuesto. Juan Carlos Cerrillo. Muy buena versión, tremenda. ¿Cómo suenan estas minas? Terrible lo que hicieron, los felicito. Vamos, las chicas del rock. Muchas gracias a ustedes, mañana seguiremos adelante. Obvio, lo vamos a ir subiendo a la página a medida que vaya saliendo al aire. Después tendrán la oportunidad de disfrutarlo entero. No sabemos nosotros si lo vamos a poner o no entero. En algún momento, capaz, ¿sí? En el verano, por ejemplo, cuando hay que llenar espacios. Exacto. Te lo mandamos completo. Igual es un laburo bastante dinámico. Sí, no llega a los 10 minutos cada fragmento con la canción incluida. Me coman los abrazos del final. Sí, hubo muy buena onda entre ellas, ¿eh? La verdad es que uno tantas veces presencia... Ah, es un ganso. No, vos es un ganso. Vos, lascivo. No puedo hablar con ustedes dos. No, pero es un lascivo. Yo lo dije. No, para nada, lo dije en serio, como de buena onda, de qué buen proyecto. Te sonroja, Juan. Gajo tiene razón. Se te ven los piolines, viejo. Vos nunca tenés buenas intenciones en ese caso. Se te ven los hilos, viejo. Es injusto. Realmente es injusto. Hay 5 o 6 chicas abrazadas en el estudio y vos ya pensás que están desnudas. Nunca dije eso, señor. No pensaste. Tampoco. Daniel. Decí la verdad, imagínate como la tapa del disco de Edito Tenfoso. Decí la verdad. Son amigas ya prácticamente de la casa, no puedo pensar mal de ellas. Muy linda versión, sí, felicitamos a las chicas y a la gente que laburó, la verdad. Ahora quiero escuchar las otras. Muy lindo laburo, mañana escuchamos otra, pasado otra y el viernes otra. ¿Podemos ver una en la tanda mientras? Podés, sí, podés ir a mirar si querés. Creo que ya está todo terminado, casi. Sebastián Miguel Camiletti no me lo permite. ¿En serio? Me va entregando de a un video por día. Canuto. Qué petiso. Sí, jodido. Aprovecho para agradecerle a Martín Sandoval que me hizo llegar su librito Cómo buscar trabajo en el siglo XXI. Habíamos hablado con él, no recuerdo si fue esta semana o la anterior. Sí, cuando mencionamos que Google preguntaba cosas raras en sus entrevistas laborales, sí. Y él salió al aire para explicar cómo se trata, cómo se hace todo esto. Vamos con Viejas Locas y Perra. No.

Es una carta corta, pero dice lo siguiente. Hace 12 días que está solo en una celda. No tiene libros, no tiene diarios, no tiene televisión, no puede hablar con nadie. Lo dejan caminar un ratito en un patio de 4x5. Dios mío. Que no tiene ni ventanas y tiene techo, no ve la luz del sol. Qué patio raro. Sí, es un patio de 4x5 metros y puede caminar solo un ratito. Hace 12 días que no ve el sol. El momento más esperado de la semana es cuando lo visitan su abogado y el cónsul. Ayer recibió un primer correo electrónico, dice, del mundo exterior. La injusta y agresiva actitud del gobierno ruso y de Gazprom muestra cuán importante es que la decisión sobre el Ártico y su futuro sean hechas por la población en general y no por estados y empresas que están cegados por conseguir beneficios. El 18 de septiembre me enfrenté al peligro y al riesgo de terminar en la cárcel porque creo que tenemos el poder de cambiar las cosas. Y cierra diciendo, no se preocupen por mí, por ahora. Por otro lado, la situación de los argentinos y por alguna razón se hace más hincapié en la chica argentina, Camila, que dijo que es inocente y que tendría que esperar 40 días más hasta ver cómo se resuelve la continuidad de su caso. Le negaron la salida bajo fianza. Y estamos comunicados con Hernán Nadal de Greenpeace. Habíamos estado hablando con él justamente cuando se hizo acá en Buenos Aires la movida por el Ártico. Hernán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? También emocionado con la carta que estabas leyendo. Esa carta la escribió Marco a los 12 días, como decías vos, de estar detenido. Ahora las condiciones mejoraron un poquito, pero no demasiado. Y el mensaje de Marco es el mismo que veníamos sosteniendo, como decías vos, desde que empezamos esta campaña, que tuvo también lugar en Argentina, cuando denunciamos a las empresas como Shell o Gazprom, que son las dos empresas principales que quieren destruir el Ártico en búsqueda de petróleo, y en esta protesta fueron detenidos nuestros compañeros, acusados de un cargo que no tiene nada que ver con la realidad, que era piratería, cuando en realidad lo único que estaban tratando de hacer era mostrarle al mundo estos planes y denunciar que en ese lugar va a ocurrir un derrame de petróleo y estaban tratando de impedirlo. ¿Sabes qué te quería preguntar, Hernán? ¿Cómo actúa Greenpeace en estos casos? Porque entiendo que de alguna forma están acostumbrados a que este tipo de cosas sucedan, pero imagino que estar preso en Rusia solo, aislado, debe ser bastante angustiante y, ¿por qué no?, aterrador. ¿Con qué herramientas cuentan ustedes para apoyar a esta gente? Sí, la verdad que nunca tuvimos un caso de esta gravedad de cargos que se inventen con tanta diferencia de lo que pasa en la realidad. Nosotros siempre nos hacemos cargo de las cosas que hacemos, pero en este cargo que están, acusando a nuestros activistas no tiene, como te decía, ningún sustento, ya que obviamente no somos piratas, sino una organización que realiza actividades pacíficas ya hace más de 40 años. En la zona, en Musmar, que es el lugar de Rusia donde están detenidos, tenemos, bueno, un equipo de abogados rusos, obviamente, y un equipo de apoyo nacional, de gente que está trabajando solamente para darle apoyo a toda la gente que está detenida, ¿no? Tratando de llevarle lo que necesitan a la cárcel, tratando de mantener comunicación a través de carta con sus familias, tratando de ayudar también a través de cada una de los empleados diplomáticos de cada país para hacer no solo el seguimiento legal del caso, sino el seguimiento humano, que, como decías vos, no es muy simple estar detenido en Rusia y acusado de algo que obviamente no es muy difícil entender para la gente que está detenida que se lo acuse de algo así tan grave. ¿Qué tanto apoya el gobierno argentino o las autoridades pertinentes en estos casos? No sé si condenan o no la actividad de Greenpeace y no sé si colaboran o no en casos como estos. Bueno, en realidad este caso ya pasó, para los gobiernos de ser no solo un caso personal, sino en algunos casos incidentes entre países, como por ejemplo Holanda, que ya le hizo una demanda en el Tribunal del Mar a Rusia por haber detenido a un barco holandés y a toda su tripulación, exigiendo la liberación. Cada uno de los gobiernos del mundo de donde son estas personas, hay 18 nacionalidades entre las 30 personas, y todos están reclamando la liberación de estas personas. No solo los gobiernos, sino también los distintos partidos políticos de distintos países, de movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos. En Argentina, el último gran apoyo que tuvimos, que la verdad que nos puso muy contentos, fue de las Madres de Plaza de Mayo, de la Línea Fundadora, que le mandaron una carta a Putin reclamando la liberación, y así está pasando en distintos lugares del mundo. Esto es claro para el mundo que obviamente no se cometió este delito de piratería, incluso Putin lo reconoció, Y también es claro que lo que está buscando en este caso las autoridades rusas es silenciar la protesta en contra de las empresas petroleras, lo mismo que ha pasado en otros países cuando realizábamos protestas en contra de Shell, está pasando también en Rusia para proteger a los intereses de estas petroleras, como en este caso Gazprom, ¿no? Que es la socia de Shell. Hernán, vos decías que nunca tuvieron un caso tan extremo como este, pero se especula con que, no sé, por ahí soy muy inocente, estén tratando de disuadirlos, de aplicarles un correctivo, de asustarlos un poco. Sí, bueno, puede ser. El tema es que lo único que están logrando con esto es que el mundo mire lo que pasa en Rusia y lo que está pasando en el Ártico. No solo en Rusia, porque este es un caso, uno más de todos los casos que veníamos denunciando. Rusia es un país donde hay muchísimos derrames de petróleo. Esta empresa ha tenido muchos derrames. Incluso nosotros tenemos un video en internet, en nuestro canal en YouTube, que lo pueden buscar y encontrar, donde mostramos cómo es la plataforma por adentro, todas las fallas de seguridad que tiene y por qué es tan probable que haya un derrame de petróleo ahí. Indudablemente, es como decís, buscan intimidar no solo a Greenpeace, sino a cualquier otra organización que quiera enfrentarse a las petroleras y a estos planes que tienen de destruir el Ártico. Pero sí, nosotros lo vemos de la manera que vos planteás. Hernán, muchas gracias por hablar con nosotros. No sé si, mientras tanto, las actividades o acciones de Greenpeace con respecto a este tema continúan o han decidido detenerlas momentáneamente hasta ver cómo se resuelve el caso de estos chicos en Rusia. No, las actividades van a continuar en todo el mundo. Hicimos una actividad en contra de la empresa Gazprom en sus cuarteles en Francia y en varios otros países del mundo. El viernes se va a realizar una protesta en todos los países del mundo también, reclamando la liberación de nuestros compañeros. Obviamente que la preocupación, nuestra preocupación principal ahora es que nuestros compañeros estén bien y que puedan salir y que se termine esta injusticia, pero sí vamos a continuar denunciando a Gazprom, a Shell y a todas las empresas y a los gobiernos que las protegen. Por eso también era muy importante el apoyo que ustedes nos vinieron dando desde el principio cuando realizamos esta campaña en Argentina, Mario sumándose a las protestas en contra de Shell. Eso logró que el tema en Argentina se conociera mucho y este apoyo que ustedes están haciendo es la continuación a lo que vienen haciendo hace mucho, que nosotros también lo valoramos muchísimo, pues es una ayuda muy importante. Y la última cosa, seguimos reclamándole al gobierno ruso la liberación a través de nuestra página web, y los que quieran sumarse a este pedido lo pueden hacer a través de nuestra página web, www.greenpeace.org.ar, y ahí mandarle un mail a la Embajada Rusa en Buenos Aires. Y esta presión es muy importante, ¿no? De que vean que el mundo los está mirando y que esta aberración que están haciendo con nuestro compañero tiene que llegar a un fin lo más rápido posible. Te hago una última. ¿Vos crees que a partir de las consecuencias que tuvo la acción esta, ustedes como organismo van a rever por ahí un poco la manera de encarar estas acciones, de no arriesgarse tanto por ahí a caer detenidos, presos o heridos en el caso de que al momento de la detención hubiera pasado mayores? Bueno, yo creo que en realidad los que tienen que rever son, en este caso, las autoridades rusas y de cualquier otro país que están tratando de condenar la protesta pacífica, están tratando de silenciar cualquier voz disidente en cuanto a que se oponga a estos planes de destrucción del medio, en este caso particular, del Ártico. Nosotros, como te decía, fuimos a realizar una protesta pacífica para proteger uno de los lugares más importantes que tiene el planeta, que es clave para que el clima no cambie y que sin embargo está siendo atacado constantemente por empresas y por gobiernos que lo quieren destruir. Obviamente que nuestras acciones van a continuar, tendremos obviamente todos los recaudos necesarios como siempre lo tenemos y el primero es la seguridad de nuestra gente. Hernán, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Era Hernán Nadal de Greenpeace, pueden consultar, como él decía, la página web de Greenpeace. La actualidad de los detenidos en Rusia. Terrible. Nos vamos a Salta. El domingo a las 4:40 de la madrugada sonó el teléfono en la policía salteña un aviso de una señora que había un joven que había sido apuñalado, que estaba grave. Cuando llega la policía, el joven ya estaba muerto. Se trata de Luis Sarmiento, de 27 años. Sería un caso más, de no ser que, bueno, la pelea fue con dos parejas, lo apuñalaron. Pero Luis Sarmiento tiene que ver con el caso de dos turistas francesas que fueron encontradas muertas en el año 2011, en julio de 2011, en Salta, en un lugar que se llama La Quebrada de San Lorenzo. Por este caso hay tres personas detenidas, que van a ser enjuiciadas a partir de enero del 2014. Estas personas son Santos Clemente Vera, Gustavo Lassi y Daniel Viltelaxi. ¿Son salteños? Son salteños. Marcelo Arancibia, el abogado del joven asesinado de Luisito, dijo que Sarmiento tenía planeado declarar una cosa en la brigada, que es que había visto a gente de la brigada en el patio del Axi haciendo una excavación en el jardín, plantando un arma. ¿Qué es el Axi? El Axi es uno de los detenidos. Ah. Plantando un arma y tapando el pozo. Este chico iba a declarar eso en el juicio, era el testigo muy importante, y no llegó porque apareció muerto en una gresca callejera casualmente. el domingo a la madrugada. Este caso ya es raro porque, por ejemplo, el 24 de noviembre del 2011, el comisario Néstor Piccolo se mató usando su arma reglamentaria con un disparo en la sien. Era el jefe de la brigada de investigaciones que estuvo al frente de la investigación hasta ese momento, junto a 33 de sus hombres. O sea, ya había habido una muerte de un comisario en el medio. La familia de este comisario de Piccolo dijo que él estaba muy presionado. Y la mujer que denunció el crimen de Sarmiento dijo que las cuatro personas, las dos parejas, salieron corriendo del lugar. Y para el juez Pérez, Martín Pérez, el doble crimen de las turistas francesas está esclarecido, según dice él, y se demostrará en el juicio oral. Los defensores de los tres acusados denunciaron malos tratos físicos y psíquicos adentro de la cárcel para los tres detenidos hasta el momento. Vos estás queriendo decir que la policía tuvo algo que ver y están por enjuiciar a... Perejiles. Malos tratos por parte de la brigada. Perejiles. ¿Sí? Así es. Uno de los cuales iba a ser el más perejil de los tres. El que tenía el arma escondida en su jardín. Y bueno, el testigo no llegó a declarar. Vamos a ver qué pasa a partir de el 7 de enero del 2014, cuando se empiece a realizar el juicio de estas tres personas. ¿Te vas de vuelta? No. Quédate, no haces así. No le pones voluntad, ¿ves? Como yo... Gol de Telmo. No. Hablando de Telmo. ¿Qué pasó? Una cosita, un lunarcito del apasionante mundo de la primera C. En el partido que juega Telmo, actualmente que pierde con JJ Urquiza a los 68 minutos de juego, hay un asterisco que dice: el partido comenzó 20 minutos más tarde, sí, por la demora en la llegada de la ambulancia al estadio. Pero comenzó. En el partido de abajo, Defensores Unidos Midland fue suspendido porque no había médico. Exactamente. Y cuando el árbitro dijo: esto no se puede jugar, llega un señor y dice: yo soy médico, juegue, ruede la pelota. A ver, muéstrenme su credencial. Y el árbitro Sebastián Bresba dijo: no, señor, usted es dentista, no es médico. El partido no se no juega. Me sirve. No me sirve, quedó suspendido. Entonces, una pequeña muestra de lo que es la categoría, pero esa no era mi noticia. El desaguisado. Pero quiero decirte una pavada que te agrego a esto, que por ejemplo Midland es de Libertad y tuvo que viajar hasta Zárate hoy. Claro. O sea, convocar a los jugadores tipo 8 de la mañana, 8 y media. Pagar el transporte. Hacerlos desayunar, hacerlos almorzar, el transporte. Toda plata que... Al aire. Adiós, señor. Al aire. Se queman como si nada, total. Pero bueno, esa era una pequeña postilla, no era mi noticia. Mi noticia empieza con este video, y ya lo podemos ver en Vorterix.com. Gene Simmons, en un programa que se llama Soccer AM, se saca un chicle de la boca. eBay. Se lo pega en el guión del programa a la conductora de este programa. On the mouth. Close up. I'm going to show you just a little bit. Acercamiento. Too much is too much. Girls, you wouldn't know. All right, here we go. I'm married now. Okay, here we go. Keep your eye on the tongue. I won't do the whole thing because the floor is dirty, as you can clearly see. Here it comes. Y hace unos truquitos con la lengua. La hace girar, básicamente. Hace girar la lengua. Es un genio. Gene Simmons. Gene Simmons, everybody. Esto ocurrió en un programa inglés que se llama Soccer AM, en un canal deportivo. Pero el chiste de la lengua venía a colación de que uno de los conductores hace una morisqueta como le decía Gene Simmons con la lengua y él le dice: yo te voy a mostrar quién es el rey. Pero el truco estaba en el chicle, que él se quita de la boca y vieron que lo pega en la carpeta y dice: eBay. Y el programa efectivamente lo pone en eBay a subasta y recaudó la friolera de... Yo vi la cifra, no lo puedo creer. $245,602. Dios, para mí no puede ser. Ahí está la foto que ilustra. Eso es, ese texto es el guión que tiene la conductora, la cajita de chicles y el chicle masticado por Gene Simmons. 153.800 libras esterlinas. Está el link en eBay, y efectivamente está como vendido. Y obviamente esto fue donado a caridad, a un programa que se llama Street League Charity, que es una organización que busca sacar chicos de la calle y a través del fútbol reinsertarlos en la sociedad y darles una vida mejor. Y Gene Simmons dijo, la verdad que es un honor para mí que un chicle masticado termine resultando en una donación para beneficiar a gente joven. A veces las pequeñas cosas ocasionan grandes resultados. Una pavada, porque no estaba previsto en el programa, pero bueno, a través de Gene Simmons dijo, esto va a ir a eBay, y efectivamente fue a eBay, y hubo 90 tipos que ofrecieron. No se sabe quién es el comprador de un chicle masticado por Gene Simmons pegado en una hoja de papel. Es que pensé que ibas a hablar de una noticia reciente que salió, creo que en la Classic Rock, y él declara, cada pelo. Ah, bueno, la tuve en mente. Mi cabeza también. Es mío. Sí, y le da de como prueba al periodista que tenía delante, que le dice, mira, tirá, y le da un mechón de pelo, y el tipo dice, sí, efectivamente tiré y era pelo real. Y Gene Simmons, riéndose, dice, bueno, está teñido, tiene permanente y un montón de cosas, pero es mi pelo, dice, y así está. Pero bueno, venía hablando a colación de otra cosa. Es un pelo bastante espantoso. Sí, es muy feo. La verdad que es de él o no, es horrible. Terrible. El look. Una especie de virulana. Pero bueno, ahí está, 250 lucas casi por un chicle masticado por Gene Simmons. Noticias del día en Vortex. Vamos ahora con lo nuevo de Motorhead. Se va a editar en la Argentina Aftershock, que es el próximo disco de la banda. Internacionalmente sale el 21 de octubre. Es lo nuevo de Lemmy después de las noticias sobre su salud que obligaron a la banda a interrumpir su gira. Debe estar repuesto porque en la gacetilla que tenemos hay fechas en noviembre. Arranca en Zurich el 7 de noviembre y tienen varias fechas hasta el 12 de diciembre. Gira europea de Motorhead. Suponemos entonces que Lemmy debe estar en mejores condiciones. Acá sale el día 23, Aftershock, se llama lo nuevo de Motorhead. Tiene una canción que es Going to Mexico, ¿sí? Que no sé si estará relacionada con Going to Brazil. Sí, todavía estoy esperando a... Me acuerdo Motorhead en Vélez, antes de los Ramones. Sí. Lemmy paró el tema y dice, algún día voy a hacer una que diga Going to Argentina, pero no sé con qué rimarla, así que vamos con Going to Brasil. Todavía estoy esperando. Bueno, ya va a México, falta Chile primero, sí. Y veremos si después Argentina. Esta es Going to Mexico. Edición especial que sale justamente con la Classic Rock británica, que va a tener un número dedicado especialmente a Motorhead de 132 páginas. Entrevistas con los tres integrantes de la banda, Lemmy, Phil Campbell y Mickey D. Motorhead está a punto de cumplir 40 años de carrera. Qué guay. Lemmy, llega a los 40 por lo menos. Llegó arrastrándose, pero llegó. Aftershock, lo nuevo de Motorhead, 23 de octubre en la Argentina. Vamos con una de las canciones. En Doble Nada, en Vortex, escuchamos Lost Woman Blues. and finally find my old blue jeans. I done ran into my baby, and finally found my old blue jeans. From the oil and the We'll be right back.

es como habíamos imaginado. Esperas a que alguien mueva, pase lo que pase, no quedes fuera. Hoy te sientes distinto porque Enrique Bunbury, Despierta, se llama la canción, anticipo de su nuevo disco. Mañana vamos a estar realizando una entrevista vía Skype con Enrique. Vamos, Enrique. Sí, Enrique está empezando a hacer prensa de su próximo disco. y además va a encarar una gira, así que estén atentos los fanáticos de Bunbury, que sabemos que son muchos, muchísimos en la Argentina, porque mañana vamos a estar hablando en vivo con él. Despierta era la canción, antes tres blueses seguidos. Primero el de Motorhead, Lost Woman Blues, anticipo de Aftershock, su nuevo álbum. Blue Jean Blues, de ZZ Top, y Mistreated, de Deep Purple. Con la voz del más grande. De todos. David Coverdale. Lo demostró este sábado, último pasado. Quiero decir solo una cosa que va a alegrar a un integrante de este equipo, a dos integrantes. Uno es Saúl Medito, que sigue con sus alas desplegadas. Telmito empató de visitante, 1-1 con JJ Urquiza, faltando 10 minutos. Mis alas de ángel. Gol de Ábalos. De ángel, vengador de Telmito. ¿Y eso por qué me va a poner? 4 sin perder. 8 de 12 sacamos, bien, buena campaña del Lobo Cerrillo en esta parte del campeonato. Y la noticia para Martín Codini, sé que me vas a abrazar, es que el café lo paga Gallo. ¿Por qué? Me la perdí esta. Sí, habíamos apostado vos y yo. Sí, pero el empate siempre me corresponde. Ah, el empate le corresponde al señor. Y sí. Igual quiero decirles dos cosas. Ustedes con las apuestas vienen bastante mal porque no me pagaron la apuesta de ayer, no viniste de astronauta. Es terrible. ¿Qué pasó? ¿Y qué, dónde crees que te quedaron en un hombre? Señor Gaste. Sí, no, si iba a salir esta mañana a alquilar un traje. Te debemos una, es verdad. Te debo dos cafés, entonces. Mañana las 10 mejores canciones de amor del rock argentino al aire. Sí. Mañana Enrique Bunbury. Ahora el final del duelo de vedettes. Quiero escuchar Anthrax de Cortina. No, no, por favor. No. Yo creo que sí. No. ¿Lo pedís? No. Me lo lo pedís. Yo no lo escucho. Y lo vas no a escuchar porque, lamentablemente, con pocos votos, 21 votos, no. Ahí, flojitos. ¿Qué está haciendo? La gente duerme la siesta. A pesar de tener una remera que a mí me gustó, del lado de atrás estaba bien. Es muy buena, señor. Es que no tenía chance. Pero mañana vengo con una de Lerner y... Ahí estás escuchando Anthrax, porque estás último, Juanito, como casi tu Telmo querido. Haciendo Jailbreak de Thin Lizzy, Anthrax, último como siempre. Se igual hoy los votos los robó las canciones de amor, ¿no? Sí, quiero decir que la verdad muy bien usando el hashtag. Porque doble nada es amor. Claro, doble nada es amor porque nos hizo fácil la tarea de recopilar los votos. Muy variada igual la votación, eligieron distintas canciones, varias, no es que una, hubo un par que se destacaron, pero no tantas, llevaron muchos votos. Lamentablemente, vos que habías dicho que ganabas. ¿Yo? Sí. No, hoy no me tenía fe con Ramones, no. Pero es una linda remera la que tenés. Sí, es linda remera. Sí, muy bonita. Incluso estoy satisfecho con un segundo lugar si se trata de Lynyrd Skynyrd, que es una banda no muy popular en la Argentina. Le ganó Anthrax, que es una banda local acá, pero está bien, linda que remera. Tuviste un 7% de los votos, que bueno, se lo llevaron finalmente los Ramones y Gallito. Otro triunfo del hombre que va a pagar los cafés, alfajores, ya no sé qué vas a pagar. Al café. Pero si café tenemos máquina. Bueno, alfajores, que más barato. Claro, por eso. Salen de Guaymas. Dos Guaymas. Yo extraño café del bar. Yo también. ¿O no? No es lo mismo. La entrada sin ¿vos nunca tú, perdón, vos nunca tuviste dentro? ¿De qué? ¿De la apuesta? Sí. No, yo quiero verte pagar un magacito, ¿eh? Ya con eso. Yo voy a la máquina, no te preocupes. Está bien. Cerramos con una buena noticia. Martín Insaurralde llamó a Belén y sí. Se iban a reunir esta tarde. Aparentemente le va a pedir disculpas. No te lo tomes así, no seas tonta. Es la chica que supuestamente fue despedida después del incidente de Cavandí. Aparte de disculpas que le den laburo, ¿no? Porque una disculpa sola no vamos al super. Entiendo que si está dentro de sus posibilidades, ojalá sea así. Pero bueno, lo tuiteó ella. Recibió un llamado de Martín Insaurralde. Muy bien. Así que se van a encontrar, esperemos que así sea. Ojalá. Ramones, para el cierre. Sí. De este disco, de Please and Dreams, ¿está? ¿Sí? El tema número 6, It's Not My Place in the 9 to 5 World. ¿Ok? Es más largo el título que la canción. Sí. Ramones en el cierre, sí, esto fue Doble Nada. Nos despedimos hasta mañana a las 14 horas. Quédense con el Grupo de la Muerte. Pensé que había perdido yo, pero bueno, si quieren escuchamos Lynyrd Skynyrd, no tengo ningún inconveniente. Para mí son Anthrax. Te cambio los dos alfajores y te dejo el tema. Mira lo que te digo. Ustedes me deben tantas cosas que ya perdí la cuenta. Son deshonrosos a la hora de apostar. Te debemos la de ayer, nada más. Nada más la de ayer. La de hoy, acabo de ganar otra vez, señor. Bueno, pero la de hoy se paga mañana. Claro. Venimos una atrás. La de ayer se pagaba hoy, pero dormimos. Ah, bueno. Hubo invitados, Molotov nos comió la tarde.